海道からサルティーヨまでみんなが El Cubil de la Secta を聞いている。金曜日の毎晩8時号から9時号までにライブプログラム、それから9時号から10時号まで特に専門のプログラムがある。 This program has been rated ES Extreme Stupidity。 Lasciate hoy esperanza hoy que entrate El Cubil。 Bienvenidos a la secta。 El cubil de la secta. El cubil de la secta. Estás escuchando El cubil de la secta. Bienvenidos. papá o mamá. Bueno, pues aquí estamos ya. No, todavía no. Pues ahí medio me ayudó este Phil y esperemos se escucha mejor. El Phil sirvió para algo. Sí, güey, aparte de, webs, de diseño de website, ahora sí sirvió para otra cosa. Bueno, vamos a ver, la gente que nos estuvo diciendo un montón de cosas, dice por ejemplo el compita 73, güey, buenas rolas. Tu mamá es mi novia, no está de acuerdo, dice. Primero nos pregunta que si nos gustan los cohetes. ¿Los cohetes? Nos gusta ponernos cohetes, güey, que es diferente. Y le dice, ¿qué penes les pasa a la gente? ¿Por qué tienen que piratear las pinches canciones? No, ma, le pueden decir a los copiadores de canciones que vayan derechito a chingar a su tu putita sin madre. Mira, cabrón, en esta ocasión creo que voy a diferir. No te digo a ti, cabrón, le digo al cabrón que lo dijo. Para que no te ofendas. Voy a diferir porque creo... Seiya dijo unas palabras sabias hace unos momentos que realmente me gustaron. Qué padre, qué bueno, qué bien se siente escuchar esa canción con una voz viril y masculina. Y por otra parte... Qué bueno también es darme cuenta de qué chingados dice la pinche letra de la canción, porque nunca la había entendido un chingo de partes, güey. Sí, cierto, bueno. A mí me gustó, o sea, mira, realmente sí. Si tú eres una banda que no tiene talento y solo hace covers, solo copia, pues qué mal. Pero si tienes talento y te puedes dar el lujo de trasladar, de cambiar una obra de arte a tu estilo. A otra obra y lo de haces arte. Bien, ¿cuál es el pedo? Claro, malo que solo vivas de eso y eso, eso y hasta eso. Quién sabe, hay geniales adaptadores. Pues, por ejemplo, escucha de String Quartet de la ciudad de. Tangamandapio. Chicago. De String Quartet de Chicago. Y tiene unas interpretaciones en violines y chelos de discos completos de rock. O sea, imagínate The Wall de Pink Floyd. Ajá. Interpretado a puros chelos y violines. Oye. Dices tú, apocalíptica. No, hay una diferencia grande entre String Quartet y apocalíptica. Claro, porque con un chelo, si tienes talento con un instrumento puedes dar ambientes muy diferentes. No, deja tú. Apocalíptica hace que la música clásica o que el rock se interprete en cuerdas y siga sonando a rock. Y que lo clásico suene a rock. Pero String Quartet hace que Pink Floyd suene a clásico. Ay, mi vida. Pero deja tú, dices tú, Pink Floyd, ok, Pink Floyd. No es tan complicado porque tiene mucho progresivo, la chingada, lo que quieras. Pero cuando dices Tool, Korn, Nirvana, interpretado con puros chelos y violines, y que suene a música clásica, ahí sí dices, ¡ay, cabrón! Ok, entonces, punto... Punto dado, por ejemplo, ¿quién estaba diciendo algo? Por ejemplo, Luis Tochihuitl. Espérate, Luis Tochihuitl, sí, Luis Tochihuitl dice: ¿qué onda? Chida rola, aunque no sea de anime. Claro, Ese es nuevo de seguro, güey. Ese es nuevo de seguro. Bueno, vamos a explicarlo por enésima ocasión. Después, ¿cuándo? A ver, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Después de 4 años, 4 meses al aire. Lo voy a explicar de nuevo. Este programa no hablamos de anime. En este programa no ponemos música de anime. Estas son las 4 horas de descanso. A menos que humille al Lin. Sí. Que sea necesario para burlar. Lo único que hablamos aquí de anime es algo relacionado, es humillar al Linu. Es lo único. O sea, aquí olvídense de que es el anime. Aquí van a escuchar música variada. Aquí van a escuchar temas variados. Aquí va a ser completamente diferente a lo que es esta estación. Digamos que... Imagínense que Anime Nexus es raptada, secuestrada por algunos individuos durante 4 horas los viernes en la noche. Esto es el cubil de la secta, esto no es nada que ver con la estación. Si les gusta, esperamos que les guste, quédense, disfrútenlo y cada viernes estaremos aquí. Les diré que a las 9, pero no es cierto, siempre llegamos tarde. Así que en promedio entre las 9 y las 10 de la noche llegaremos y nos vamos como a la 1, 2 de la mañana. Así que si les gusta la idea, quédense, si no, apaguen su pinche computadora, agarren su pinche iPod o reproductor MP3 y atásquense de anime, culeros. Todo lo que quieran oír o que quieren pedir lo traen en el disco duro, cabrón, y en el iPod, y en el... Pinches jodidos, hasta mi iPod tiene, mi pinche reproductor de MP3 de ese marca Kobe de la pulga, güey, de 200 pesos. Brocksonic. ¿Cómo estás diciendo? Brocksonic. Yo tengo una tele Brocksonic, güey, no le eches carro, y duró 8 años, güey. Es que están hechos con tecnología de la edad de piedra, o sea. Déjate de eso, güey. Decía mi mamá que trabajaba más que yo, y sí, cierto. Mamá se levantaba a las 6 de la mañana y la prendía. Y luego yo me levantaba en el transcurso del día, y yo me dormía a las 2, 3 de la mañana y apagaba la tele. Pero desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana estaba prendida. Y duró 8 años, güey, una esa pinche televisión. Ay, güey. Y se descompuso porque se le salió el humo que lleva adentro. ¿El humo? Sí. Llevan humo adentro, güey, para que jalen. Y se le escapó, es el alma, es murió, es el alma. Wey, lo hubieras dejaron... retratado si lo hubieras dado acá a los tres. Guayou, cabrón. Me dijeron, se quemó, güey, le digo, no sé, güey. Estaba viéndose normal, de repente se puso verde, luego se puso morada, luego salió humo por atrás y se apagó. No sé si se haya quemado. Con la raza. No, mira, realmente, bueno, te diría Nakazaki, pero esos ya subieron de nivel. Ya como que es más reconocida esa marca. Kobe sigue siendo más así como que... ¿De qué otras marcas chafas he oído? Ay, se me olvida, pero vas a la pulga. A la pulga aquí, al mercado Nuevo Saltillo. Todos los stands de electrónica. Mitsui. De hecho, ellos fueron... hubo un artículo que me gustó mucho de ellos, güey. Que era un reproductor de un Dixman. Ajá. Le ponías tu CD de canciones normal, audio normal, y te reproduce audio normal. Le ponías tu disco de MP3 y te reproducía el MP3. Pero ahí lo chingón, güey. Le ponías tu VCD, lo conectabas a la tele y veías las películas desde tu VCD. Desde tu VCD, güey. O sea, reproducía audio, MP3 y VCD. Oye. Y no estaba tan caro, costaba como 500 pesos cuando los reproductores. Yo me compré un Aiwa de MP3, güey, me costó 1200 bolas. Esa madre costaba la mitad y hacía más cosas. No más que sí, güey, mi reproductora igual lo volteabas y seguía reproduciendo. Pues claro, güey. Y el otro no, güey, tenía que estar ahí fijo. Va, ok, va. Mira, luego. ¿Por qué empezamos a hablar de Brocksonic y todo esto? Porque hablábamos de lo pirata. Pero fíjate, por ejemplo. Ah, por los adaptadores. Por las adaptaciones, los covers, etcétera. Mira, por ejemplo, dice no, Phil. Porque estos jodidos no llegan a esto. Ah, estos jodidos no llegan a esto. Pero también tiene que ver con lo anterior. Dice Phil. Para String Quartet, mis respetos para su álbum homenaje a Slayer. Nunca me imaginé que Raining Blood podría sonar así de pacífico. Carnal, escúchate el que le hicieron el especial a Tool, güey. Si Tool es oscuro. O sea, interpretado con chelos y violines suena todavía más tétrico. O sea, se ve chingón, güey. ¡Ay, Diosito Santo! Se ve chingoncísimo. Bueno, quiero mandar saludos para la raza que está conectada. Que no la tienes tú allá, que la tengo yo acá en mi Facebook personal. Yo también tengo que enviar unos mensajitos ahorita. Quiero mandar saludos a Argentina. Para la Pola Loca. Saludos para Judith Brenda Lizac, alias La Pola, que es del Castellet Argentina. Y no juega ahí. No, güey, dije mujer, güey, no transvesti. Ah, ok. Saludos para ella que está escuchándonos allá. Y saludos también para la raza del Castle Age Argentina o para la jaula de las locas del CCA, del CAA, que puede estar escuchándonos, aunque no veo a ninguno, así que esos culeros se me hace que no están el pinche abuelo ni el pendejete del Erebus. Así que ahorita les voy a decir, como no están, les voy a decir pendejetes. Chichifos. Soplanucas y lamescrotos. Oye, ¿vas a mandar más? Sí, otro más. Saludos afectuosos y enormes para una persona muy especial para mí, que estuvimos compartiendo créditos en la estación hermana de Anime Nexus, que fue el proyecto de Instinto Urbano. Un saludo y un abrazo enorme para Daniel allá en Villaflores, Chiapas. Carnala, un saludo afectuoso, un abrazo grande, sabes que se te aprecia, se te extraña, y pues a ver si a futuro podemos hacer algo juntos nuevamente en la estación, en Instinto Urbano. Así que cuídate mucho, salúdame a tu carnala, salúdame a tu familia, y un abrazo grande para allá, para Villaflores, Chiapas. Suero. Ok, el Irving. ¿Irving? Irving dice: oye, güey, ¿y para qué querías voltear de cabeza un reproductor de VCD? Por cierto, no me aparecen, todavía no me aceptan, estoy como Impact. No, güey, no te vamos a aceptar, güey. Si te aceptamos, te tenemos bloqueado. Acéptate tú mismo primero y luego te aceptará el mundo, cabrón. ¿Para qué? Pues para cuando viaje en avión supersónico de combate. Sí, a huevo, güey. Cuando hace piruetas. No, dice, ¿para qué quieres voltear un reproductor de VCD? Porque los reproductores de VCD también leen MP3, güey. Entonces, si revolteas un reproductor de MP3 chafa, deja de reproducir porque el disco se mueve o se empieza a saltar canciones. Entonces, para... Y si tienes un pinche Dixman de MP3, es porque te lo llevas a correr, pues, escuchando música. Entonces, la ventaja del Aiwa, de Sony, etcétera, es que podías estar inclusive saltando, güey. Y no se saltaba. ¿Por qué? Porque Sony tenía una tecnología que se llamaba G-Mobile, la cual tenía una pequeña memoria RAM de 10 megas, echaba a correr el disco, pasaba la canción a la memoria RAM y te corría desde la memoria RAM. Y el disco se detenía, entonces no saltaba las canciones, se escuchaba continuo, y otra cosa, te ahorraba la batería del de estar girando el disco constantemente. Era una chingonada, güey, eso del G Protection de Sony. Y ahorita, pues ya con los reproductores de MP3 de disco duro, pues ya no tienes ese problema. Pero estamos hablando de hace 10 años. ¡Claro! ¡Papá! Ok, dice mi vieja: ¡viejo! ¡No me den el MSN! Dice que está usando un nuevo cel. No sé cómo no lo podrá configurar, que no puede acceder a la cuenta. Lee el manual, güey. Sé que no le aparecemos en línea, pero no eres el único, vieja. Lo que me extraña es que ella ya estaba... Sí, ya estaban normal. Esto está raro. Y luego dice, ¿qué, si no era Nakazaki tu Discman? No, el mío era un Aiwa. Yo me compré un Aiwa porque no necesitaba un reproductor de VCD porque tenía un DVD en la casa. Pero sí, era Nakazaki o Nakashima. No, Nakazaki. Era Nakazaki. Nakashima era... son los que venden. Nakashima son los que venden flores, güey. Que venden flores y el nieve. No, sí, era un Nakazaki. Sí lo vi. Un amigo llegó a tenerlo. Yo no lo tuve. Porque, pues, digo, no me interesó, güey. A mí me interesaba más poder estarme moviendo con mi Dixman sin pelos. Bueno, pero volviendo al tema de los covers, güey. Sí. Hay muchas bandas que realmente han hecho covers muy buenos, güey. Simplemente, no negarás que Sweet Dreams de Marilyn Manson es un excelente cover. Sí. Es una canción que se escucha industrial, que se escucha oscura, que se escucha chingona. Hay una canción que sacó Rob Zombie de los Commodores, una canción, la de... no me acuerdo cómo se llamaba la canción, güey. Se me olvidó. De cama de ser la piedra. La cama de piedra. No era la cama de piedra, güey. Se me olvidó. Bueno, hizo un buen cover. Hizo un buen cover de una canción funky setentera, güey. Y se escuchaba y se escucha chingona. Escuchas, por ejemplo, Heises Hype de Iron Maiden. Heises Hype. De Iron Maiden. Escúchala con Children of the Bodom. Se escucha pesada, se escucha densa, se escucha cabrona, güey. No rap, ¿no? Escuchas, por ejemplo, Amanece de Caifanes, la comparas con Amanece del grupo Escárvame, que es un grupo de blues mexicano, de blues eléctrico. Ajá. Una gran diferencia, pero bien chingona, güey. Ok. Escuchas Baby One More Time de Britney Spears contra Baby One More Time de Fountains of Wayne, que es una versión rock, rock pop, muy chingona. Entonces, y hay covers cabroncísimos, güey. Simplemente quiero que me quieras. ¡Ah! Es una canción, o sea, es de Celtic, de Soft Celt, de los 80, y es casi electrónica. O sea, hay un chingamadral de covers buenísimos que no puedes criticar. El último, de los últimos discos que sacó Paul Anka, son covers de rock interpretados en swing. Ah, mi vieja canta como Paul Anka. En el baño, güey. Polanca la chingada. Polanca la chingada, el cabrón. No, el último disco de Polanca es de swing, pero son puros éxitos de rock. Escucha a Richard Cheese haciendo swing. Bueno, Richard sí. Haciendo sí, swing, no, de covers de rock. Y dices tú, qué buenos covers, güey. Y de pop, o sea, hace, es una carrera completamente de covers. Ok. Digo, que grandes, güey. Todos los pinches gruperos tocan covers, güey. Y no por eso puedo decir que son malos. Hay muchas buenas cosas en los covers. Sí, es patético que todo el puto duranguense sean puros pinches covers, porque hasta la de Antes Muerta que Sencilla es un cover de una huerquilla de España. Ah, sí. Es un cover, güey. ¿No la sacó Armandita primero? No, hombre, sácate Armandita, fue como 5 años después, güey. Armandita. Armandititita. La mierda esa hija de un gran señor que era Rodrigo González. No sé cómo esa pendeja le puede hacer algo en su pinche y patética y enana vida. Que se vaya a la mierda, pinche vieja. Mira, síguela insultando. Pinche tipa con síndrome de Down y con enanismo, güey. Fíjate, dice... No, güey, el que reproducía BCD, que se hace, era Nakazaki. Sí, güey, era Nakazaki. Él está haciendo una pregunta que ya muchos nos están haciendo, que si no estamos nosotros dos. De momento sí. Porque pues, Jerry, tu brony. Tu brony. Jerry le dio gripe ecuestre. Le dio gripe ecuestre. Gripe ecuestre. Ya ven lo que pasa por andar de pinches bronis, cabrones, les da gripe ecuestre. Chompis Bar Rules. Chompas. El Chompis Bar Rules. Así se llama este bar. Chompas Bar Rules. Chupas barros, güey. Es muy rara, porque siempre nos mandan los escuchas raros, ¿no? ¿De qué hablamos? Ah, pues escucha, de lo que se nos pegue la chingada. Que se oye mucho eco. ¿Eco? Y que no nos quejemos, ya no, que no se queje la gente, dice Ernesto Fernández. Todo el día oyendo a mí, quieren llegar en la noche a escuchar lo mismo, pues sí. Pues no mames, amigo. Pues no mames. Ah, bueno, mira, este pinche llorón de José Castañeda Aguilera. Ah, por cierto, no es que se escuche eco. Lo que pasa es que estamos con un solo micrófono, y estamos alejados del micrófono, entonces está muy ambiental, entonces lo escuchan así como que medio alejado. Pero no hay eco. Ok. Bueno, José Castañeda Aguilera, que tiene así como que la cara de Hugo cuando anda borracho, es un llorón, déjenme les digo. O sea, tiene cara de filipino. Tiene cara de filipino, como de Manny Pacquiao Pacá un poco. Es un llorón, déjenme les digo. No lo dudo, güey. No lo dudo porque me pidió unos saludos hace rato y digo, ahorita llega el momento. Y está chichi, mis saludillos. Ahí van sus saludillos, ¿para qué? No los mandes, güey. No, es que están chistosos porque parecen de telenovela. A ver. Saludos a la novia de José Castañeda Aguilera, quien próximamente se va a casar con él y en 8 meses más o menos nacerá el hijo. O sea, te casas porque está embarazada, güey. Exactamente, es un niño de compromiso. O sea, no, tú no le diste anillo de compromiso, güey, le diste niño de compromiso. Creo que tu teléfono, güey. Pásame eso. Órale. Ay, qué vergüenza. Ustedes disculpen, voy a hablar al aire. Bueno. ¿Qué onda? Habla tú porque soy... Espérame tantito, habla tú, no lo que... Ok, güey, yo güey, no tires mis cosas, cabrón. Estás viendo que tengo un pinche desmadre y tú tirando cosas. Bueno, saludos, para Yotsuba. No, oye, güey, no sé si estás vetada o si pueda decir a Yotsuba que estuvo en Anime Nexus. No sé, así que... Saludos a Yotsuba, que está conectada y espero nos esté escuchando. Saludos para Candy la Greñuda, allá en el sur de México, que también nos esté escuchando. A ver, ¿quién chingados más nos está escuchando? Parece que Ren también nos está escuchando, espero que sí. Y no sé quién más. A ver, saludos, no tengo. Ya no tengo más saludos. Bueno, no, ya no tengo más saludos. Bueno, raza, pasando un tema un poquito más serio, hace algunos días escuché un manifiesto muy, muy, muy interesante, el cual está en inglés, esa manera de canción. Yo creo que lo voy a poner al aire para que ustedes lo escuchen. Es algo que realmente me conmovió, es algo que realmente movió esas fibras oxidadas y petrificadas dentro de mi ser, allá en lo más profundo y recóndito. Pues esta cosa logró remover esas fibras. Pero me gustaría que ustedes lo escucharan. Desgraciadamente está en inglés. Así que lo van a escuchar. Es un poquito largo, dura 10 minutos. Es muy bueno, realmente es muy muy bueno. Pero volviendo de este track, lo transcribí y se los quiero decir al aire, porque realmente es muy bueno. Es algo que nosotros como tribus urbanas, como sociedades alternativas, estamos realmente comprometidos con esto que él dice. Así que vamos a escucharlo y ahorita regresamos. El video ustedes lo pueden checar en YouTube. Se llama El video que no quieren que veamos. Búsquenlo subtitulado. Yo se lo voy a poner ahorita en audio. Está en inglés. Y luego vamos a escucharlo. Ya lo transcribimos. Le hicimos algunas correcciones porque había unos problemas ahí con la traducción. Seya me hizo el favor de hacer las correcciones. Y ahorita en un ratito más se los lo aventamos al así en español latino para que ustedes lo puedan entender. Así que este es el manifiesto de... ¿Cómo se puede decir? Se puede decir que es el... déjame veo cómo podríamos... Este es el manifiesto de los videntes del camino. Vamos a escuchar, ahorita regresamos. Esto es el cubil de la secta, no le cambien. No nos tardamos, en 10 minutos regresamos y ya le decimos esto en español al aire. Es que no acababa la telenovela de Aguilera. Ah, todavía no, ver. No, es que espera, dice que aunque más. Que aunque sus jefes no nos dejan estar juntos, aquí andamos oyendo su programa a la distancia. ¡Ay, Dios! Güey, ¿no quieres escribir tu historia y mandársela a Silvia Pinal para mujer casos de la vida real, güey? O ya no existe, güey. Todavía, creo. ¿Quién? ¿Silvia Pinal o el programa? Ah, el programa, güey. Ah, Silvia Pinal sí, porque pues tiene pacto con el diablo, igual que Mick Jagger. No, Mick Jagger ya murió, güey. Igual que Bob Dylan, güey. Nomás que usan titiriteros. Dice, saludo al radio. Escucha lo que pida. ¿Tiene hambre el Tamagotchi o qué es eso? No, pues fue mi... fue mi celular, ahí dispensarán. A ver, espérate. ¿Qué dijiste antes? Que si tiene hambre el Tamagotchi. No, antes. Escucha lo que pida. ¿Quién chingados dijo eso, güey? ¿Quién fue el tarupio que... Aguilera, En este programa no, güey. Aquí hacemos lo que se nos pega nuestra chingada gana. ¿Okay? ¡Ah! Compita 73 dice, ¿qué pedo con el jodido celular? Es mi celular y es más chingón que un iPhone, ¿cuál es el pedo? A huevo. Este lo puedo tirar, este me dura una semana la batería. Lo puedo tirar y lo levanto, tiene lucecita. Ey. No como la del iPad que, bueno, el BlackBerry que te cuesta $30 el aditamento de lámpara. Ah, neta. Compras un aditamento para que también sea lámpara, pero te cuesta $30. Este viene gratis. Gratis. Hablo y doy mensajes. ¿Para qué quieres más? Yo para qué quiero más. Hasta jueguitos tiene. Hasta jueguitos tenemos. Bueno, se mató. Bueno, libera el ahí a ver qué hay. Juanjin Chuy. Bienvenido seas. Alguna que después lo leemos, porque hay como un ponedor. Sí, nada, culero que no me caigo. Montse la Tierna dice: hola, sujetes, acabo de llegar, ¿de qué me perdí? Del mundo, cabrón, de la vida. Del 16 de septiembre. ¿Qué pedo? ¿Cómo se pasaron su noche mexicana, puta madre? Llegaste tarde. No, ya. A balazos y granadazos. Y luego dice, yo me la pasé con madre, aunque me detuvieron en el metro por un disque intento de suicidio. Le dieron cara de emo, güey. Eso, o a lo mejor alguien se quiso suicidar el 16 de septiembre por estar solo en el metro y detuvieron el metro. Eres un pinche borracho, güey, que se andaba cayendo en las vías, güey. Dani Beto dice, ¿qué onda? Comelero, yo tenía un CD MP3 BCD marca Nakazaki. Es el que... Sí, es el que decimos. Y era súper, y después lo regalé cuando compré mi iPod. Pero sí que no funciona muy bien. Funciona bien. Sí, funciona con madre. Bueno, el iPod vino a hacer eso, güey. Por ejemplo, el iPod Video que tengo trae un aditamento. O sea, que tú cargas las películas, las puedes ver en tu iPod y escuchar en tus audífonos. Pero dices tú, ah, cabrón, ya llegué a la casa. conectas el aparatito, conectas el RCA atrás de la tele, pones el auxiliar, le das play y te manda la señal a la tele. O sea, es más o menos la misma tecnología. Simón, él dice que él sabe que todavía es una casa que funciona bien. A quien se lo vendió le ha dicho que sigue funcionando con madre. Son aguantadores, Sí, oye, güey, muchos de los artículos chinos que se venden hoy en día aquí en México aguantan más. Yo he visto Blackberries pirata chinas, güey, darse madrazos en el piso contra una Blackberry. La Blackberry se hace caca. Bueno, se hace pedacitos de plástico. Sí, no. Sería chingona la. Estaría viva. Estaría chida la alquimia, güey. Pero es verdad. Muchas veces las marcas que se ven patito son buenas. Hay unas que sí son un pinche asco, pero hay unas muy buenas. Sí. Y Luisito Chihuitl, ay, mi vida es tierno. ¿Qué chingados quieres aprender? Ok, sí soy nuevo. Chido, gracias por informarme. No ocupamos anime. Ok, bebé, si te quieres quedar chido, carnal, la música va a estar buena. Voy a poner música mexicana 100%, pero rock. Pero luego empieza el güey, ay, de seguro es su vieja riata la que habla, o sea, Panda Clavo. ¿De su qué? De la que me habló, que seguramente era mi vieja, riata. Ay, mi vida, están burlando. Celos a estas alturas del partido, Panda. Celos a estas alturas del partido. El batito este Luisito Chihuitl. Ah, ok, yo pensé que el Panda, dije, celos a esta altura del partido, güey. Ah, no, el Panda Clavo anda cagando. O sea, por favor, tú sabes que este cabrón tiene pie plano, güey. Pisa parejo. Pero, o sea, ay, me da ternura este güey porque, ay, dije, quiere entrar a la ronda. Está bien, güey, está bien, que se adapte. A ver, dice, ya que hablaron de Nirvana, ¿qué ponen? ¿Qué tal si ponen Rape Me Lengua C? Mira, Nirvana, tengo muchas bandas que me gustan. Muchas bandas del grunge que me gustan. Pero neta, Nirvana me caga. El único disco de Nirvana que trago, bueno, los dos únicos discos de Nirvana que digamos tolero es Bleach, o sea, antes de Nevermind, y el disco Unplugged MTV. Son los únicos dos discos que soporto de Nirvana. Fuera de eso, me vale chirula que huele espíritu joven la chingada. O sea, si tenía algo bueno Nirvana, tanta repetición sin imaginación en los antros, ya. No, neta, güey, tantos remixes y la chingada. Oye, el Black Zone. Bueno, yo cuando no he ido mucho al rock. No, ¿cómo se llama Black Zone? Otro lugar donde vas. Confesionario, la taberna. La confesionario. No he ido mucho, pero cuando he ido siempre es Smells Like Teen Spirit todo el tiempo y la gente. ¿Con el grupo tocando o con...? No, la ponían, cuando yo fui la ponían en un DVD para que sonara. Ah, ok. Fíjate que nunca me ha tocado, güey. A mí lo que me desespera de la pinche banda que va ahí, güey, es que pinches chundo rockers, pinches chundarks. Siempre. ¡Metallica! ¡Pantera! O sea, chinga tu madre, güey. Traen rolas de Find No More, traen rolas hasta de Red Hot Chili Peppers, traen rolas, de... Pero miren las mismas. Traen rolas de ¿cómo se llaman? In Flames, rolas de Nevermore, rolas bien chingonas, güey. Siempre, Iron Maiden, Metallica y Pantera. Me gusta Pantera, realmente me gusta. Pero no mamen, güey, o sea, dejen que el grupo toque lo que se les pegue su chingada gana, güey. Claro. Para eso ensayan, para eso sacan rolas nuevas, para darle gusto a la gente. Dejen de chingar pinches chundorrockers y chundarks, que en su casa llegan y ponen a los Temerarios, no sean pendejos. Y que fueron al Buki, ahora que vino Saltillo. Y que fueron a ver al Buki. Bueno, para la banda, para esa persona que pidió Nirvana, neta, te recomiendo que escuches, por ejemplo, hay otras bandas de grunge también muy buenas, muy populares, puedes escuchar a Soundgarden. A Stone Temple Pilots, Pearl Jam, también puedes encontrar entre los populares, en los proyectos que sacó Chris Cornell, independientes de Soundgarden, a Seven Year Beach, Alice in Chains, que es de las bases, es muy bueno, Audioslave, Blind Melon, Bush, Dinosaur Jr., puedes también escuchar a Green River, a Hole. Creo que mucha gente le tiene tirria a esta Courtney Love, pero realmente Hole fue una buena banda de grunge. Pueden también escuchar a Grundtruck, a Jerry Carter, a Love Battery, Mother Love Bone, que también es una banda muy buena, Mudhoney, que es de los pre pre-grunge, es un poco de punk medio híbrido que también suena bien chingón. Pueden escuchar a Silverchair, Skin Yard, Tad, T-A-D, un proyecto que me encanta que se llama Temple of the Dog, que es con integrantes de Soundgarden y Nirvana y Pearl Jam, buenísimo. Y si quieren irse más atrás a las bases del grunge, pueden escucharse a The Melvins, así como el extraterrestre de la Warner, el que salía con Bugs Bunny. Ese es Marvin. Bueno, pues parecido, güey, este es Melvin. No, Melvin como el de los Choco Crispies. Anda, Melvin ese como sí el de, es Melvin. Ese sí es Melvin, güey, The Melvins, así como el de los Choco Crispies, The Melvins. Escuchen esos güeyes, es una onda media punk con otros híbridos, que eso dio pie al grunge. Pero si quieres irte a las pinches bases del grunge, pues escucha a Hendrix, güey. Güey. Te dice el Saxis Ripper, manda un video y dice, este es el video que decías Dark. Yo no soy Dark, soy Ark. A-R-K. Bueno, no lo podemos ver ahorita. Ah, no, sí podemos, pero ahorita. No, pero debe ser ese. Y mi vieja dice, ya sé que pisa parejo, cuñado, pero ¿qué le hacemos? Pues sí, ¿ya qué? Y Monse la tierra dice, no, me senté en el andén y estaba moviendo las piernas. Hasta se detuvieron los 2 metros. Viajé en una patrulla gratis y me detuvieron 4 horas. O sea, se sentó en el andén. El andén del... Ay, es que esperabas, güey. Te van a cortar las piernas, mensa. Mientras. Y moviendo las piernas. O sea, la pendeja en su mente... Eres una pinche friki, me cae de amar. En su mente estaba con Tom Sawyer en un lago, en el muellecito de un lago, así pescando con Huckleberry Finn. Oye, Huck. En su mente febril. A ver... El culerquio dice, ya es más raro que no pase nada. Ah, pues sí, de los 16 de septiembre. Aquí aburrido en el DF, puros borrachos y cuetazos. No te preocupes, acá también, nomás aquí incluimos balazos y granadazos. Incluso ese güey no mames para el que dijo de las canciones, que de los covers. Que, si no saben, este mundo casi nada es original, ya solo pocos son originales. Lo de ahora es mejorar las cosas o hacer algo distinto de lo acostumbrado. ¿Hacer híbridos? Por cierto, mandé una recomendación al blog, a la cuenta de Gmail. No sé si lo, no lo hemos visto todavía, pero lo checamos. Lo checo. Y espérame, compito dice, sirve como arma. Alguna vez lo tuve igual el celular. Bueno. Ah, no, ni te quejes, cabrón. Yo no me he quejado. Yo no me he quejado, güey. Yo tengo todavía mi celular 385, 853, no sé qué chingados es de Sony Ericsson. Y ha aguantado un chingo de madrazos, güey. Yo estoy feliz con esta madre. Y dice, ¿puede poner algo de Kinky? ¿Tiene una que otra rola buena, ya que es música mexicana? Puede ser. De hecho, creo que viene... No sé si tenga... Es que ya casi que hice la programación. Antes de que el programa empiece, yo me paso algunas horas viendo qué puedo poner que valga la pena. Entonces sí me llevo mi ratito eligiendo música para que ustedes no se molesten en hacer peticiones, que nada más evidencian el fracaso del sistema educativo mexicano. Sí, güey, o sea. Y dice Ringo. Bueno, Pola, que tengas muy buena noche, que descanses, gracias por haber escuchado un ratito. Yo sé que en Argentina pues ya es un poquito más tarde, que mañana hay que trabajar. Que tengas muy buena noche, que descanses y ahí nos vemos. Bueno, ok, buenas noches para ella. Y el Poodle, ya llegó el Poodle, solo ahora se hace llamar el científico loco. ¡Güey! ¿Qué? ¡Pumpa nos está escuchando! ¡Ah! Para los que no lo saben, Pompa es el soquete 6, que tiene... ¿Cinco? No. Ah, 6. Es el 6. Es el 6. Es el soquete 6 que jamás ha venido al programa. ¿Por qué? Pues porque vive pecho tierra. Vive en Tamaulipas. En Reynosa, güey. En Reynosa. Donde están chingones los madrazos. Pues madre. Oye, pues saludos para Pompa, saludos para la familia y toda la familia. Saludos, Pompi. Saludos, Pompi. Que ya nos está escuchando, al fin nos pudo conectar el teléfono. Y yo solamente puedo decirle algo a Pompa. ¿Qué chingados te piensas, cabrón? ¿Qué putas madres haces allá? Deberías estar aquí, culero. Ay, déjalo, se debe haber encontrado algún moreno jacarandoso y salió del closet. Oye, el que mandó algo al blog es Culetio, el 10 de septiembre. creo que sí. Bueno, yo creo que sí, aquí tengo algo. Ah, bueno, ignóralo, para ignorarlo. No, no, déjamelo, elimino, güey. Lo bloqueo de la cuenta, el cabrón. Y dice Saxis Reaper que si hay pedidos, que él tiene ganas de spunk. O sea, de zorrillo. ¿Tiene? O sea, pues que vaya a la tienda de mascot, que se vaya al monte, porque ese cabrón se lo ponga. Ese cabrón sí me da mi dolor, güey. Skunk Dief, para los que me conocen, saben que es una de mis bandas favoritas. Pero en esta ocasión no pondremos nada de Skunk, no pondremos nada que no sea, digamos, mexicano. Ahí disculpando a la banda, pero todas las bandas que tocarán hoy son mexicanas. Son mejinacas. ¿Skunk no es mexicano? No, son de España. Desgraciadamente para mí no son mexicanos, güey. Oye, culer que yo no entiendo. Saludos a Blackstones que nos están escuchando ahí en Blackstones. Ah, ok. Perdón por mi ignorancia, dice Culerco, pero no me quiero quedar así. Y no me sale nada en Google. ¿En qué se diferencia el dark al arc? ¿Cómo no tienes web? Ay, cabrón. ¿Se vio mi cara muy, muy, muy, muy marcado? Sí, de... No hay esperanza. Neta que... me caigo en pinche... En diciembre del 2012 se acaba el mundo, güey. Ya es definitivo. Mira, culerpio. El dark es un movimiento cultural... muy asociado con el rock y todas sus variantes. No existe un género musical. Bueno, de hecho, sí existe. Hay unas cuantas bandas el cual sí se consideran como dark metal. Son unas cuantas bandas, pero es tan difícil de diferenciarlas del black metal. Muy, muy difícil de diferenciarlo. Pero digamos, exceptuando eso, no hay un género que sea dark. No hay una tribu urbana que sea dark. Hay black, hay trash, hay dead, hay goth. Hay muchísimas variantes de estas tribus urbanas, de estos clanes. Pero a todo esto se le conoce como un movimiento social dark. O sea, que todos ellos tienden a las tendencias obscuras de la música. Pero también existen darks dentro de la literatura, de la música clásica. O sea, leemos a los poetas malditos y son completamente dark. Bueno, ahí... Sí, bueno, vamos a decir que sí, son... el espíritu, pero no le digas a... Son beatniks. Sí, pero vamos, van a la cultura dark, al movimiento oscuro. Al movimiento no, vamos a decir qué pasa. Ven el lado oscuro de la humanidad. Porque vas a confundir a la gente y van a empezar a pensar que Rambo en 1800 ya era el dark. No, pues de hecho Bach tiene muchas tendencias hacia el oscuro. No se puede decir que es un dark. No, porque pero, era muy religioso. Sí, pero estas son tendencias muy oscuras de la música que dieron pie a lo que puede ser la música dark actual. Puede que sea, man. Y te aseguro que muchísimos darks, entre comillas, o sea, goths, blacks, etcétera, fueron inspirados por los poetas malditos. Ay, no, eso no lo dudo. Digo, ¿a cuántos darks, entre comillas, no fueron inspirados por Nietzsche? Por Nietzsche, pues no, claro, bueno. O sea, es... o sea, hay muchísimo, pero el dark en sí no es un género, no es una tribu urbana. Es un movimiento más hacia la unificación de varios clanes y tribus. Y ARK, o sea, ARK, es mi seudónimo, significa arca, significa contenedor, envase, botella vacía. Y este es el momento donde Culerquio se siente bien puñetas. dice mi vieja, que pongas Laberinto de la Soledad o algo del Medio Calvo. Sí, del Mastuerzo. Fíjate que sí, no es nada. Fíjate que de hecho, cuñado, tengo aquí el disco, el super especial de Botellita de Jerez. Lo pongo ahorita algo muy Mexican Tunas de Botellita de Jerez. Tienes toda la razón. Pero primero, como les había dicho hace rato, vamos a escuchar el manifiesto de los videntes del camino. Y después de eso lo vamos a decir en español. Neta, les va a gustar. Les va a gustar un chingo el trabajo que hicimos entre René y yo, que fue la transcripción y corrección al español latino de este manifiesto. Lo voy a postear, güey, para que lo tengan.

and society begs you to ignore it, the way stirs you inside. Neurological repression blocks most people's awareness of the way. Censoring all thoughts and impulses from the unconscious is their prefrontal cortex, the Gestapo of the brain. Nothing which violates its socialized programming even gets through. But your mind is different. Your mind has been cracked wide open to the way. By some miraculous genetic trait, some psychotropic chemical, or maybe even by the will of your own soul, your brain's reward pathways have been hijacked. Dopamine employed to overthrow the fascist dictatorship of your prefrontal cortex. Now your brain is free of repression. Your mind free of censorship. Your awareness exposed to the turbulent seas of the unconscious. Through this open doorway, divine light shines into your consciousness, showing you the way. This is what makes you a wayseer. 90% of human civilization is populated with those whose brains are blocked to the way. Their brains are hardwired to enforce the social programming indoctrinated since birth. Unlike you, they cannot break out of this programming because they have not yet experienced the necessary revolution of mind. These programmed people take social institutions and rules very seriously. Society is full of games programmed to keep people's minds occupied so they will not revolt. These games often cause sick fixations on peculiar protocols, power structures, taboos, and domination. All subtle forms of human bondage. This distinct form of madness is not only tolerated by the masses, but insisted upon. The programmed ones believe in rules so forcefully, they become willing to destroy anyone who violates them. Wayseers are the ones who call their bluff. Since wayseer minds are free to reject social programming, wayseers readily see these social institutions for what they are, imaginary games. Wayseers comfort the disturbed and disturb the comfortable. Helping those who are lost in these games and refuse to help themselves is the calling of many wayseers. Since wayseers are the ones who keep contact with the original source of reality, they are able to disrupt societal conventions and even governments to realign humanity with the way. The wayseers are an ancient lineage, a kind of priesthood, carriers of the flame, ones in the know. There must always be wayseers to reform the dizzying, psychotic, spinning wheels of society. Giant, mindless hamster wheels obscuring the pure blue sky. Atención a todos nosotros, los infractores, inadaptados y alborotadores, a todos nosotros, espíritus libres, pioneros, todos nosotros, visionarios e inconformes. Todo lo que el establishment te ha dicho que hay de malo en ti, es justo lo que tienes de bueno. Nosotros vemos cosas que otros no ven, estamos conectados para cambiar el mundo. A diferencia de 9 de cada 10 personas, Tu mente es irreprimible y eso amenaza la autoridad. Naciste para ser un revolucionario. No soportas las reglas porque en tu corazón sabes que hay un camino mejor. Tienes una fuerza peligrosa para el establishment y la quieren eliminar. Por eso es que toda tu vida se te ha dicho que tus fuerzas eran débiles, pero ahora te digo lo contrario. Tu impulsividad es un don. Los impulsos son la clave hacia lo milagroso. Tu distracción es resultado de tu inspirada creatividad. Tus cambios de humor reflejan el pulso natural de la vida y te aportan energía imparable cuando estás en lo alto y una profunda visión conmovedora del alma cuando estás en lo bajo. Cuando te diagnostican con un desorden mental, es la forma de la sociedad para negar su propia enfermedad, señalándote a ti. Tu personalidad adictiva es tan solo un síntoma de tu vasta, infrautilizada capacidad para la heroica expresión creativa y la conexión espiritual. Tu ser real, totalmente libre de represión, tu idealismo de amplia visión, tu mente abierta sin mitigar. Nadie jamás te ha dicho que esos rasgos compartidos por los más grandes pioneros y visionarios, innovadores, revolucionarios, procrastinadores y reinas del drama, activistas de la escena social, cadetes del espacio, disidentes, filósofos, abandonados, trajeados volando en aviones de combate, estrellas de fútbol, adictos al sexo, celebridades con déficit de atención, alcohólicos en busca de novedad, personas de primera respuesta, profetas y santos, místicos y agentes de cambio. Todos somos los mismos, ¿sabías? Pues a todos nos afecta el mismo camino. Todos somos iguales, ¿sabías? Porque todos estamos atraídos por la llama. En tu corazón sabes que hay un orden natural de la vida, algo más soberano que lo que cualquier regla o ley del hombre puede expresar. Este orden natural se llama el camino. El camino es el sustrato eterno del cosmos que guía la misma corriente del espacio y el tiempo. El camino es conocido como la voluntad de Dios, divina providencia, Espíritu Santo, orden implicado, Tao, entropía inversa, fuerza vital. Hoy simplemente lo llamaremos el camino. El camino se refleja como uno de inspiración, como la fuente de tus pasiones, tu sabiduría, tu entusiasmo, tu intuición, tu fuego espiritual, el amor. El camino extrae el caos del universo y le infunde vida reflejando el orden divino. El camino experimentado con la mente es la genialidad. Percibido por los ojos es la belleza. Sentido con tus sentidos es la gracia. Permitido en el corazón es el amor. La mayoría de la gente no puede sentir el camino directamente. Para ello hay videntes del camino, los guardianes de la llama. Los videntes del camino tienen maneras inexplicables para conocer el camino. Lo sienten en su propio ser. No pueden decirte por qué, ni cómo llegaron a la respuesta correcta. Simplemente lo saben en su interior. No pueden mostrarte cómo lo hicieron, así que no lo pidas. Sus mentes simplemente resuenan como el camino. Cuando el camino está presente, también lo están ellos. Mientras otros están ciegos al camino y la sociedad te pide ignorarlo, este se revuelve en tu interior. La represión neurológica bloquea la conciencia del camino de la mayoría, censurando todo pensamiento e impulso del inconsciente, de su corteza prefrontal, el Gestapo del cerebro. Nada que viole su programación socializada, nada penetra. Pero tu mente es diferente. Tu mente ha sido abierta de par en par al camino, por algún rasgo genético milagroso, alguna sustancia química psicotrópica, o quizás solo por la propia voluntad de tu alma, así lo quiso. Las vías de recompensa de tu cerebro secuestrado, o por la dopamina empleada para derrocar a la dictadura fascista de la corteza prefrontal. Ahora, tu cerebro es libre de represión, tu mente libre de censura. Tu conciencia está expuesta a los mares turbulentos del inconsciente a través de este portal abierto. La luz divina brilla sobre tu conciencia, mostrándote el camino. Esto es lo que te convierte en un vidente de él. El 90% de la civilización está poblada con aquellos cuyos cerebros están bloqueados al camino. Sus cerebros están cableados para hacer cumplir la programación social, adoctrinados desde su nacimiento. A diferencia de ti, no pueden romper esa programación, porque aún no han experimentado la revolución mental necesaria. Estas personas están programadas para tomar muy en serio las instituciones y sus reglas. Esta sociedad está repleta de juegos programados para tener sus mentes ocupadas, para que no se rebelen. Estos juegos a menudo causan fijaciones enfermizas en protocolos peculiares, estructuras de poder, tabúes y dominación. Todo tipo de sutiles formas de esclavitud humana. Distintas formas de locura no son toleradas por las masas, sino insistidas. Los programados creen tan fuertemente en las reglas que están dispuestos a destruir a cualquiera que las viole. Los videntes del camino son los que proclamamos la falsedad de lo que dicen, ya que las mentes de los videntes del camino son libres para rechazar su programación social. Los videntes del camino rápidamente ven las instituciones sociales por lo que son, juegos imaginarios. Los videntes del camino confrontan a los perturbados y perturban a los acomodados, ayudando a aquellos perdidos en estos juegos, que se niegan a ayudarse a sí mismos. Esa es la vocación de muchos videntes del camino. Y como videntes del camino, son los que mantienen el contacto con la fuente original de la realidad. Son capaces de desvertebrar las convenciones sociales, incluso a los gobiernos, con tal de realinear a la humanidad con el camino. Los videntes del camino son de un antiguo linaje, una especie de sacerdocio, portadores de la llama, los que saben. Siempre ha de haber videntes del camino para reformar el vertiginoso girar de los engranes de la sociedad psicótica, las gigantescas ruedas de hámster sin sentido, oscureciendo el cielo azul puro, manteniendo la humanidad encadenada en un aula oscura. Por eso, son llamados los videntes del camino, para arrojar luz sobre la demencia de la sociedad, para resucitar continuamente el eterno trascendente espíritu de la verdad. Los videntes del camino revelan esta de verdad divina, dedicándose al nacimiento de algún acto creativo o disruptivo, expresando a través del arte o la filosofía, innovaciones para sacudir la industria, revoluciones por la democracia, golpes de estado que tambalean la hipocresía, movimientos de solidaridad, cambios que dejan legado, rebeliones contra políticas, tecnología infundada en el espíritu, momentos de claridad, cosas que retan a la barbarie, cuenca hidrográficas de sinceridad, unidades trascendentales para la claridad. Todos somos iguales, ¿sabías? Porque a todos nos afecta el camino. Todos somos iguales, ¿sabías? Porque todos somos atraídos por la llama. Esta es tu vocación, vidente del camino. Has encontrado a tu tribu. Bienvenido a casa. El cubil de la secta. Cosa tan más bonita. Gracias. Las ideas, tú no. Gracias. Sí, obviamente las ideas, esto es lo importante de esto que acabamos de decir. Ahora, las preguntas. Hay raza que dice, esto es por el nuevo orden mundial. No, esto es simplemente la verdad. Ya, ¿a qué se refieren? Que si esto es formar parte del nuevo orden, más bien toda la historia siempre ha habido un grupo de gente que trata de llevarnos a un nuevo orden mundial. Como sí, una cúpula que quiere controlar el destino de la humanidad. Siempre, y nosotros mismos con nuestras acciones la perpetramos, les damos poder. Simplemente esto no es descubrir el hilo negro, es lo que mucha gente se ha dado cuenta. Las cosas no son tanto como te las cuentan. Siempre ha habido gobiernos, siempre ha habido control, siempre ha habido manipulación de las masas, de la psique. Esto es simplemente un despertar de lo que la sociedad te dice, de lo que el orden te dice, de lo que el establishment te dice, de lo que el gran hermano te dice. Esto es... te sientes solo, te sientes extraño, te sientes un loco que no encaja. Bueno, bienvenido a casa. Aquí no estás solo. Aquí también habemos algunos que no estamos de acuerdo. Aquí también habemos muchos que no encajamos en la sociedad. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que las cosas no están correctas. ¿Es un nuevo orden mundial? Sí, sí queremos un nuevo orden mundial. Un orden mundial que no esté regido por política, que no esté regido por personas ni gobiernos, que estén regidos por ideas, que esté regido por sensibilidad, que esté regido por aquellas ideas de cambio. Como diría Scorpions, por aquellos vientos de cambio. Queremos una revolución, sí, sí queremos una revolución sin manos. Una revolución cerebral, una revolución de ideas. Queremos que el mundo se dé cuenta que realmente no tiene la razón. Que nos han relegado por muchos años. Que aquellos que somos de sociedades independientes, que somos aquellos que no encajamos en la sociedad, aquellos que son hackers, aquellos que son gamers, aquellos que son otakus, aquellos que son darks, que son punks, aquellos que son emos, filósofos, aquellos que son filósofos, aquellos que son pensadores, aquellos que no son deportistas o que son deportistas en extremo, aquellos que son místicos, aquellos que son aficionados a volar en avión, en planeador. Creo que me identifico mucho con ellos. En la cultura alternativa, aquellos que creen en la libertad de la información, aquellos que creen que es posible un cambio. Dios bendiga el hacking. Y aquellos que creen que ya no es posible y están tristes porque ya se dieron cuenta de las cosas, también ellos. También son parte del cambio. ¿Qué es lo que más motiva a un optimista? El fatalista. Claro. Son parte tan diferente, pero tan unificada. Son yin y yang. Son los dos extremos del mismo cordón. Sí. Para todos ustedes, bienvenidos a casa. Me voy a chillar, güey. Ahora sí se me salió el San Pedro. Bueno. Estas sí se me salieron. Ay, bueno, voy a cerrar aquí ya mi micrófono porque Leo ya no dijo nada. Rebotó. A la gente le... Espero que no estén diciendo nada porque están abrumados por lo que acaban de escuchar. Por ejemplo, Culequio, solo diría una cosa. Chingón. Culequio le pareció. Quien admitió que... No la admitió, sino que da las gracias porque lo sacaste de su horror hace rato. Que prefiere esa carrilla a quedarse sin saber. Más vale, eso, digo, más vale carrilla a que te tachen de pendejo, carnal. Totalmente. Monse dice, aquí andan haciendo complots cuando dice, nos habla de unos incendios, ¿verdad? Tani Vectra, pues yo creo que todo es un equilibrio. Por alguna razón hay ricos y por otro lado pobres, sanos y enfermos. Sanos y enfermos. Así como personas normales y personas con otra iniciativa. En otras palabras, rebeldes ante los ojos de la sociedad. Tiene que haber, es un equilibrio. Así como hay conformistas, debe haber inconformistas. Así como hay grises, hay azules. Es una canción de La Castañeda. Se locos azul entre el gris de los normales. Johnny Candles, si es el video que acabo de terminar de ver, está bueno, como dijiste. Sí, buenísimo. También Saxis Reaper le gustó. Scopita nos dice que eso se pone a trabajar, pero lo dijo hace rato con lo de las rolas, que estaba muy bien. Ok. Hay un proyecto ya, dice Aviano, que es nuevo. Se acaba, que promueve el cambio a un nuevo orden que acaban de mencionar y nos manda la página de este nuevo... Sí, es de los videntes del camino. Sí, también ya lo estuve checando, no crean. Bueno, aceptada la traducción, la pura verdad, amén, hermanos. Erebus, buenas noches, saluda. Erebus, acá no está conectado, fíjate qué cabrón. Bueno... ¡Elevus, conéctate al Facebook, cabrón! ¡Chanchihuitle! Digo, ¿qué? Luisito Chihuitle. Ese cabrón. Chido programa, no los había escuchado y sí me gusta su onda. Ahí yo empecé a escuchar Anime Nexus por Radio 1, por una aplicación de la PSP. Eso porque andaba buscando una estación radio paisa y me toqué con la suya y dije, Jennifer, estuvo chida la traducción y da a reflexionar mucho. A reflexionar y después de la reflexión pasen a la acción, por favor. Sí, no se queden nada más con esto en la cabeza. O sea, tengan en cuenta que sí, tenemos que vivir en un mundo real, tenemos que vivir con ellos, pero no somos parte de ellos. Unifíquense, hagan sus propios grupos de personas, de lo que a ustedes les gusta, del anime, de política, de lo que ustedes tengan preferencia. Organícense, hagan grupos y no se enclaustren nomás en lo que les gusta. Vean también cómo está el mundo, cómo se está moviendo día a día. Vean la violencia, pero también vean los grandes cambios. Vean qué hacen los activistas del mundo, no solo en Greenpeace, pero sí vean lo que hace gente que realmente lucha. No veas a Marcos, mira a Cabañas. Para todos aquellos que no saben de qué estoy hablando, Marcos fue el que estuvo al frente del EZLN, pero fue una copia barata, absurda, una caricatura del movimiento de Cabañas, que Cabañas viene del movimiento de Zapata. No veas a Marcos, mira a Cabañas, mira a Zapata. No veas a los bonitos, no veas a Angelina Jolie. Mira a los verdaderos agentes de cambio de este mundo. Únete. Si no puedes unirte, de perdido coopera de alguna manera. Lleva el mensaje que ellos llevan al mundo, a tu pequeña comunidad, a tu pequeño grupo. Llévalo a ellos. Hay muchos movimientos sociales en el mundo que te pueden interesar. No te quedes nada más viendo anime toda tu vida. Sé un niño, pero sé un niño maduro. Celedonio, muy bien, te la rifaste, carnal. Gracias, carnal. Estas son cosas que a veces no se da cuenta la gente, o simplemente no lo quiere ver, está cabrón, es verdad. Aviano dice, planea con tecnología solucionar los problemas y una economía diferente. Para cambiar el sistema tienes que dejar este sistema obsoleto y proponer uno mejor. Claro, toda revolución se compone de dos fases, la fase de destrucción y luego la fase de construcción. Hay que destruir lo viejo para construir lo nuevo. El universo mismo es así. ¿Cuántas galaxias destruidas para crear galaxias nuevas? El mismo orden del cosmos universal lo dice. Destrucción y renacimiento. Dice Roberto Quiroz, se identificó con lo que hemos leído, lo que has leído. Tania Vectra, la verdad es que doy gracias por ser diferente y no seguir a la mayoría. Con esto me siento mejor que los demás. A veces yo quisiera, ¿sabes qué? No ser tan diferente. Y todo es raro el que dice, de veras, qué bueno que soy como soy. No, como quiera se sufre, siento. Sí. A veces yo quisiera, ¿sabes qué? Que mi máximo, que me gustara Lalo Mora. Ya estaría feliz viendo un canal de gruperas. Que te gustara pesado y encajar con el resto del mundo. O ¿sabes qué? El sábado ya no me echo unas caguamas con mis compadres oyendo gruperas y ya estoy en lo máximo de felicidad que puedo. Y el domingo fútbol en la sala. Y ya estaría yo feliz. Pero tengo esta manera de ser que pareciera que entre más te das cuenta de las cosas más... No más infeliz, sino más... Realista. Más te desequilibra. Todo. Pues, sí. ¿Qué más nos gustaría a veces? Si hay días en los que amanezco con ganas de ¿por qué no tengo una pinche mente normal? ¿Por qué no encajo con ese pinche mundo allá afuera? ¿Por qué no encajo en ir el domingo a misa como todos los domingos y hacer la hipocresía de persinarme y ponerme de rodillas? ¿Por qué no encajo con mis compañeros de trabajo de hacer la pinche barba desgraciada de mi jefe? ¿Por qué no encajo en ningún mendigo antro de esta ciudad? ¿Por qué me molesto en preparar un grandioso curso si a la gente no le importa? ¿No les interesa? ¿Por qué si ni siquiera me tomo la molestia de cobrar el curso? ¿Por qué nadie asiste? ¿O están bostezando y se largan? ¿Por qué si me tomo la molestia de regresar a mi ciudad? ¿Por qué he triunfado en otras ciudades con mi banda de jazz? Y me presento en la plaza de armas, gratuito. La mitad de la gente se va después de la tercera canción. Y se quedan solamente los que me conocen y son amigos míos. ¿Por qué me molesto en seguir yendo a dar clases día tras día si los alumnos son unos... Si viven en la apatía... En la apatía total y no les interesa. ¿Por qué me molesto? ¿Por qué? Porque se sufre todo esto. Yo no doy clases. ¿Por qué me molesto? Lo dejé precisamente por estas cosas. ¿Por qué me molesto en sacar las mejores calificaciones de la clase, porque por eso me tachan todos y me relegan. ¿Por qué me molesto en traer ropa limpia, planchada y ordenada, si todos me tachan de nerd? ¿Por qué me molesto en estudiar una carrera cuando no voy a encontrar trabajo de lo que estudié? ¿Por qué me molesto en tener una cultura alternativa que pocos comprenden, que a veces ni mi familia comprende? ¿Por qué carajos no soy alguien normal? ¿Por qué carajos no encajo con este mundo? Bienvenido a casa. No estás solo, aquí con nosotros están Newton, Einstein. Estás en buena compañía. Está Dalí, está Picasso, está Da Vinci, está Brom, está Fro. Está Jung. Está Jung. No está abierto. Bueno, continuamos. Esperen ustedes. No, me sacó de concentración esto por un momento, espera. Es lo mismo, ¿para qué seguimos en la pinche bol? ¿Por qué sigo tratando de hacer bien las cosas si vivo en un pinche país en el que las cosas al aire se va? ¿Qué importa? Vamos a marcar tarjeta y nos vamos, nada más. Le doy mordida y me largo. Me dan una tarjetita de la gente y ya. Me tienen y comprado. Voto por ello. Me tienen comprado en cuerpo y alma. ¿Por qué si me dicen luego ellos que le eche la culpa a otra persona que trató de hacer las cosas bien, lo has? Obedezco. ¿Por qué me preocupo si este país está dominado por las mafias? Esto sí, pues deja. Me gustaría leer. El Poodle dice que se hincan de este, el credo de los extraños, raros y de todos nosotros. Dice Saxis, ¿por qué entiendo las cosas que los demás no comprenden? ¿Por qué soy el perro verde? Hoy salió un nuevo programa, sin duda, buen 16 de septiembre. ¿Por qué eres un gris? ¿Por qué eres un azul entre el gris de los normales? ¿Por qué? Porque somos una secta de extraños. Economía basada en recursos, propuesta A, nos habla Viano de otra cosa. Culerquio, como dice, bueno, desgraciadamente hemos visto que en este mundo es todo equilibrio, no existía luz sin oscuridad, no habrá riqueza sin pobreza, guerra sin paz, cubil sin frikis, pero no todo está perdido. Hay que luchar por lo que queremos. Luego me siento así, pero veo la escoria del mundo y digo, no quiero ser como ellos. Exacto. Y sigo adelante con una presión y dolor de ver cómo todo el mundo sigue de ver en la mierda el que vive. Ok. Chompis va, dice, bueno, está de acuerdo en que le gustó. ¿Por qué el mundo es un estereotipo que todos siguen? ¿Por qué no soy borrego como todos los demás? Y digo, yo podría ser más feliz siendo borrego, pero no, me doy cuenta de las cosas y no puedo serlo. Y es cuando viene el desencanto y el abismo. Muchas veces dichas situaciones te orillan y te presionan y luego todo acaba en lo peor, dice el compita. Hay maneras de evitar lo peor. Hay maneras. Organícense. De seguro va a haber muchos como tú. Y afortunadamente cada nueva generación trae miles de borregos, pero trae decenas de locos. Miles de borregos, decenas de locos. Lo único que hay que hacer es trasladar el peso del balance un poco más a los locos para que guíen, para que la gente, para que luego no le den a la gente hada por wasp. Este es uno de los momentos de este año en que me decepcionó totalmente mi país. Con el video que pusimos en el blog de Guadalajara, de no sé qué. Es uno de los momentos más tristes que he tenido. Sí, decepcionante. Me decepcioné mucho de la gente y me enojé mucho. Pero date cuenta de un detalle. Nos temen. Esta sociedad está regida por las viejas prácticas, por las viejas estructuras. Y nos temen. ¿Por qué te limitan en el trabajo? ¿Por qué te mantienen con el pie en el cuello? Porque nos temen. Porque saben que si nos llegan a dar un poco, si nos llegan a soltar la rienda y tomamos poder, vamos a cambiar al mundo. Vamos a tumbar las estructuras, vamos a tumbar las paredes, vamos a tumbar todo lo que queda de este planeta y vamos a recrearlo a nuestra imagen y semejanza. Vamos a recrear el mundo con locura. ¿Quién dice que entendiendo la locura en el buen sentido, más bien, no uses locura, vamos a ser muy exactos en los términos, no con locura, eso sería... Somos unos locos como ellos nos ven. Sí, no uses... A eso me refiero con locura, nos ven como locos. Si nos dan, si obtenemos el poder, vamos a crear un mundo caótico y enloquecido para sus estructuras. Tal vez sea un poco más utópico, más legal, más equitativo, porque la mayoría de nosotros somos así. Sí, obviamente tenemos nuestros pecados, tenemos nuestros errores, no lo vamos a negar, pero creo que el mundo sería mejor. ¿Vamos a canciones? Espera, vamos a ver lo que dice la gente. Quiero liberar tantito. El mundo no es lo que te dicen, el mundo es más de lo que los demás ven. Son no Transformers. Sí, son Transformers. Por mi parte, hago para hacer mejor al mundo. Quiero ser publicista y hacer razón social. Hago. Oro, supongo que debe ser. No sé qué sea, pero bueno. Por eso estoy diseñando una web para apoyar al arte y a los perros verdes del mundo. E incentivar la educación en Latinoamérica que tanta falta nos hace, y no solo académica, muy importante. Licito Chihuitl se va, pero le gustó mucho el programa, pero tiene chamba. ¿Qué pasaría si todos nosotros nos fuéramos a un nuevo planeta? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cómo viviríamos? Pues no sé. ¿Qué sería el mundo que vivimos si no existiéramos? Las palabras... Sería muy gris. Las palabras que acaban de decir me llegaron a lo más profundo. Por favor, suban al blog. Cuando uno de nosotros se va, existe alguien que ocupa nuestro lugar. No podemos existir, extinguirnos nunca. Más bien no quieren que gobernemos porque no habría riqueza sino igualdad. Equilibrio. Y mi vieja va en contra de la corriente. Como debe ser. Hay una canción de Biotech de España que me identifico mucho con ella porque dice: he cometido errores como un náufrago que rema contra la corriente. Me he dejado oscurecer, pero juro que he buscado la luz. ¿Quién ahora me dirá lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién hará la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal? Sí, me he dejado oscurecer, pero nunca he dejado de buscar la luz. Creo que muchos se identifican con eso. Bueno, vamos a un poco de música referente a los dos temas de hoy. Uno, patriotismo. Uno, el mes de la patria, un aniversario más de nuestra independencia. Que vamos a poner dos canciones de Botellita de Jerez, que es Forjando Patria, del disco Semi Desenchufado, y también otra botellita que se llama La Balona de la Conquista. Estas dos canciones se las dedico con todo mi cariño para mi cuñado, el Panda Clau. Y referente a este otro tema que estamos hablando, la Castañeda con Gris Normal y la Castañeda con Secta de Extraños. Estos dos cubis de la secta, no le cambien, quédense un rato más con nosotros porque regresamos poniendo al mundo de cabeza. Me imagino un mundo seco de locos. Bueno, Bandera, que se puede conectarla, vamos a ir por algo de cenar, los vamos a dejar con un track, digamos, larguito de canciones, para poder ir a traer algo de cenar, y ahorita regresamos, lo dejamos con las cuatro canciones que les había dicho, les vamos con Rosario, de la canción se llama Vándaro, es de 71, con Salvador y los Leones, de Cigarro en Cigarro, Toncho Pilatos, Tommy Liz, también de allá de Abandaresco, vamos con Tequila, I'm Gonna Move, vamos con Salvador y los Leones otra vez, El Jinete, vamos con Tema Bandido, de Bandido, también de Avándaro, Hijo de la Luna en versión mariachi, vamos a escuchar algo de los Dig Dug, vamos a escuchar algo de Dildo, que es un poco más nuevo, pero totalmente mexicano, otras cancioncitas más de Avándaro, y regresamos un ratito, esperamos no sean tantas las canciones que vayan a escuchar. Y todo lo que nos están diciendo, síganlo mandando, ahorita no respondemos, pero ahorita vamos a comentarlo. Claro que sí, nada más vamos a traer la papa, y ahorita regresamos al Cuchitril de la Secta. Los dejo con esas canciones que realmente son, esas primeras cuatro canciones son realmente inspiradoras, escúchenla con toda su atención, ahorita regresamos. Ensucia todo en nuestros ojos, la muerte de la razón. Estero. Ay, Diosito santo. Qué bonito es lo bonito y qué bonito es comer después de lo bonito, chinga. Qué bonito es lo bonito y más cuando lleva faldas. Ey, definitivamente. Pues fíjate que la lectura y la disertación, el comentario de hace rato provocaron muchas reacciones. Muchas reacciones. Nos postearon mucho en el Facebook. Les damos las gracias a todos. Creo que si no nos alcanza el tiempo de comentar todo lo que dejaron, como quiera, está en el Facebook. Okay. Ahí lo pueden leer. En el mío, por ejemplo, también nos enviaron bastantes cosas. Por ejemplo, el compita se despidió. Ese se despidió. Danny Vector dice: lo que es inevitable y que tenemos que entender es que el poder corrompe a cualquiera, incluso cualquiera de nosotros. Temo que si algún día llegáramos al poder, seríamos corrompidos como cualquier persona. Pues puede ser. Es muy posible. Es un tiro. Hay gente que no, pero son garbanzos de libra, pero... Garbanzos de libra, hace años que no escuchaba esa expresión. Y luego, o sea, que son raros, güeyes. Puede haber alguien, pero pues sí, es probablemente por eso todo poder en una sola persona está caro. Por eso no estamos a favor del nuevo orden mundial. Y por eso, bueno, yo él dice y termina diciendo: ¡qué buena música, anime! Sorry, se nos cayó un ratito. Kate dice: hola chicos, siempre escucho su programa y me parecen súper. Quería decirles que aunque los estereotipos siempre estarán allí y están destinados a volver gris a todas las personas que tienen colores y que son diferentes, por mi parte, yo vivo con dos estereotipos, el de rubia y el de friki. Porque todo el mundo piensa que tengo que ser tonta porque soy rubia. Deja tú, tonta y rara. Sí, me quedo algo mal en la cabeza porque me gusta el anime y soy friki. Ja. Pero me río a todos los que piensan eso. Por eso hoy en día estoy estudiando en una de las universidades más importantes de mi país. Y estoy culminando tercer año de medicina. Y sé que me graduaré y seré un gran punto amarillo en el mar de los grises estereotipados. Me gustaron mucho sus comentarios, me inspiraron, gracias. ¿Quién es? Kate. ¿Kate? Kate. Bueno, Kate, creo que en este caso serás un punto azul entre el gris de los normales. No, amarillo porque es rubia. No, pero va a ser azul, güey. Pues se va a pintar el pelo como personaje de anime. Va a ser azul, güey. Si no escucharon las canciones Locos Azules entre el gris de los normales. Y Julie dice: una pregunta. ¿Qué sería lo que harían para que el mundo se acostumbrara al cambio? Es decir, no todos lo aceptarían así de fácil. Pero igual apoya esa idea de que somos esclavos. A este mundo lo manipulan algunos. Y algún día nos liberaremos de eso. ¡Con la muerte, carnal! A ver, ¿qué propondríamos? Sabias palabras de Diana, mejor conocida como la Mujer Maravilla. Que no te importe que tus nudillos sangren con tal de conseguir la paz. ¿Quieres paz? Prepárate para la guerra. Claro, güey. No es, como dice con sumo respeto, no es una contradicción buscar las armas para conseguir la dignidad. Hoy andamos muy revolucionarios, de rato. Está bien, por el día. Va. El día se hace por el día. El Saxis dice: les quiero pedir algo. Mientras no sea dinero, cabrón. O las nalgas. ¿Pueden poner la lista de las canciones de hoy al blog? Porfa, puta madre. No me acuerdo ni cuáles puse, güey. Me acuerdo, sí sé cuáles puse de Avándaro. Puse de Botellita. Mira, es simple. Puse canciones de La Castañeda, del disco de... Déjame te digo, porque aquí los tengo. Mexicanos al grito de guerra. A ver, de La Castañeda puse... Ah, chingado, ¿cuáles puse, güey? ¡Qué pacho! Este no es, Globo Negro. Del disco Globo Negro de La Castañeda. Y puse de El Hilo de Plata, que son los menos conocidos de La Castañeda. Puse algunas canciones del disco super especial Botellito de Jerez semi desenchufado. Y pusimos de el mariachi rock o así como el mariachi loco, pero en vez de loco, rock. El mariachi roco, que les recomiendo altamente. Hay dos discos, es la versión 1 y versión 2. En la versión 2 vienen canciones de José Manuel Aguilera, de La Barranca, viene Hijo de la Luna, viene la canción de Mago de Oz, Fiesta Pagana en versión mariachi. Y las canciones de Avándaro, pues sí, se las agarré de donde encontré. Pero ya están en el blog. No, estoy haciendo un post especial con pura música de Avándaro. Haciendo un post muy especial con mucha música de Avándaro. Pero todavía no lo puedo subir. Tengo un poquito de problemas con el bandwidth de subida. Así que yo creo que para el día... Se supone que para el 22 de septiembre ya me suben a 512. Entonces ya teniendo eso listo, ya subo todos los discos en un pack especial para que lo puedan disfrutar en casa. Toda la música del Festival Rock y Ruedas de 1971 en Avándaro, Ciudad de México. Okay. Y dice el Raúl Isaac, pongan más música variada, no nada más anime. Está chida, pero pues para que caigan bien las Crazy Waters. No sé a quién se refiere, si él estaba hablando bien con nosotros y de repente se acuestó. No sé si se refiere a otras personas o a... No, es que como se cayó y pusimos anime, se puso anime de la estación de la autodilla y todo sabe de referirse a eso. Pero qué bueno que están disfrutando un poco de programación variada en cuestión de la música. Claro. ¿Dónde está tu leal tío? Bueno, en mi punto de vista se acabarían muchos problemas hasta que la humanidad deje de ser egoísta y vea también por los demás. Pues sí. Pero ese es un sueño guajiro, carnal. Y Hiroshi Kaitetsu dice, el discurso canción fue realmente interesante y verdadero. En lo personal me recordó por qué somos así de raros para la gente. Porque no los obedecemos ni nos vamos por su camino. Nadando como un náufrago contra la corriente, como debe ser. Y mucha gente, en Facebook dejaron muchos comentarios. ¿Por qué no los lees, carnal? Bueno, a ver, Adriel Intercio. A ver, volteate para acá cuando... Bueno, agarro. Adriel Intercio dice, no los encuentro conectados, así que les comentaré desde aquí. Siento que la razón por la que existimos nosotros es porque somos la resistencia a un mundo contaminado, como la fórmula que intenta balancear la ecuación de un mundo que se está pudriendo poco a poco, y cada uno de nosotros intenta hacer lo que puede desde su trinchera, ser mejores que ayer y no dejarse contaminar por la sociedad, e intentando erradicar los problemas de esta, aun cuando no quiera ser salvada. No estamos solos, y si se quiere ver un mundo mejor que cuando naciste, quizás sientan que no pueden hacer nada, pero una sola persona puede mover el mundo. Y esa frase es del Capitán América. Basta una sola persona para mover a la sociedad. Ok. El cambio de... Dice Alberto Yuquito. Perdón, se te atoró la hamburguesa. Debe comenzar con nuestra persona, con conocer nuestra realidad. Investiguemos. No nos traguemos lo que los medios nos dan, pues pasan por un filtro. Empieza por la educación. Y luego él mismo, después de, al final de todo lo que comentan, de todos los comentarios, él postea, hablamos mucho pero hacemos poco. Bueno, tiene razón también. Cuando veamos ya acción de todo lo que se ha dicho. ¿Sabes qué programa de deporte de Televisa, güey? Todavía existe. No sé. Bueno, cuando veamos que las cosas se hacen, ya dejamos de empezaremos a creerles. Don Barredora, Elías Caleb. Cabrones, se mamaron con el programa de hoy. En momentos me hacen recordar al buen Nietzsche y a Dostoyevsky. Una vez abiertos los ojos, jamás se puede ignorar lo que se ha visto. Saludos. Sabias palabras. Jim Freaks quiere ser nuestro amigo, pues órale, chido. Y bueno, es que son muchos. Y si Magashiro, por ejemplo, dice, no sé si es podcast o están en vivo, pero no me han hecho emocionar. Estamos totalmente en vivo. El ícono es Batman de Frank Miller. Perdonen. Fíjate que estaba viendo, tomé un curso. Ajá. La semana pasada con Luisa Huertas, un curso de técnica vocal. Luisa Huertas es una actriz que salió en la película de Zorro con Antonio Banderas. Ha salido en taranovelas de Televisa y la chingada. Experiencia que no le gusta, pero ella dice, pero pues tengo una hija, tengo que darle de comer, así que... Claro. pero es una señora actriz, ella ha hecho más teatro. Googleenla porque salió en la de Zorro y en otras también hollywoodenses ha salido. Vino a Saltillo, dio el curso, estuvo padre, y no, estuvo hablando de la importancia del habla. Dice, ¿para qué quieren tomar este curso? ¿Solo para actuar mejor? Todos necesitaríamos desarrollarlo, proyectar bien la voz, o sea, no solo cantantes y actores, todo maestro que se pare a dar clase en un aula necesita el dominio de la voz. Claro. Y curiosamente empezó, dice, diciéndonos, lo primero que deben hacer es olvidarse de lo que saben. No, es saber lo que están diciendo. Toda palabra tiene una carga, no hay sinónimos. Cada palabra tiene su característica especial. Y nos dio un ejemplo a todos, muy interesante. Nos dice, fíjense en lo que hablan día tras día, no le dan importancia, se les hace así como que, pues es una expresión nada más, pero están mandando un mensaje que su cerebro sí registra. Y que tanto puede ser erróneo. Tanto el que lo manda como el que no. Cuando a ti te hablan, ¿qué dices? Uh-huh. Cuando te dicen, ¡hey, Alex! Por lo regular volteo. Ajá. ¿Y la gente qué suele decir? A la que le hablan. No lo estoy. No, no le estás prestando. Si yo no lo estoy captando, güey. O sea, no. Ok, cuando llega alguien, le dices a alguno de tus clientes, oye, José Luis, ¿qué voltean y qué te dicen? ¿Qué pasó? No, la gente. ¿Qué onda? La gente dice mande. Mande, cierto. ¿Por qué decimos mande? Es una actitud tan sumisa. Eso viene de nuestro pasado. Servil, conquistado. ¿Sabes? Esa frase me la dijo Aglaé hace años. A ver, habla. Sí, o sea, esa frase la dijo Aglaé hace años. Aglaé es la mamá de mi hija Zenit. Se decía que Zenit, ella le enseñó a que cuando le hablas, Zenit te contesta, dime. ¿Qué? Oh. Zenit te contesta, dime, o qué. Y la abuela se quejó y dice, oye, no, es que las expresiones mande. Y Aglaé inmediatamente intervino y dice, no, yo no la voy a educar para que sea una niña servil como lo hemos sido por años. Ella es independiente, ella es igual a ti. Por lo tanto, te va a contestar como igual. Dime, como igual. Uh-huh. Esa frase. Y nos dice Luisa Huertas, dice, a mí siempre me hablaron los profesores de mi hija, que mi hija era muy alzada, muy igualada. ¿Por qué, señora? ¿Hora qué hizo? ¿Hora qué hizo? La clásica frase de los padres, ¿hora qué hizo? ¿Hora qué hizo? No, es que le hablamos y no dice mande, dice ¿qué? O dice sí, dígame. Es muy respetuosa la frase. Y ese es el problema, es que es muy igualada. Señores, aquí no me vuelvan a hablar por eso, porque yo le enseñé a mi hija a nunca decir mande. Hija, yo le enseñé que ella solamente iba a decir mande a quien ella eligiera y ella quisiera y ella tuviera el deseo de ponerse a las órdenes de esa persona. Claro, sabias palabras. Muy, muy interesante lo que ella pues comentó y dice, pero así, de esa manera, analicen todo lo que dicen. Que el lenguaje nos programa mucho. Sí, definitivamente. Pues, ya se durmieron, cabrones, ¿o qué? Porque nadie habla ni dice nada. Ni que los necesitáramos, cabrón. Mándale saludos a Yul, güey, que nos está escuchando. Saludos a Yul, que está ahí, no sé si está en... No creo que esté en La Laguna, creo que es exiliada política. Sí, es exiliada política, se vino acá a... Con la guerra civil de su país. Entonces se vino para acá, para el reino de Coahuila de Moreira. De Coahuila de Moreira. De la República de La Laguna al reino de Coahuila. ¿Qué es peor, güey? Salir de una república que está en guerra civil como el Congo o caer en una monarquía. ¿Una mamonarquía? Mamonarquía. Oye, en Inglaterra tienen monarquía, aquí tenemos mamonarquía. Oh, ya sé. Saludos para la embajadora de la República de La Laguna en nuestro reino de Coahuila de Moreira. El pudo me dice, solo los escuchamos atentamente, por eso no hablan. Está bien. A ver, Lino León dice, criaré a mis hijos así. no más mande en nuestros hijos. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Digo, mi ex esposa lo hace con mi hija. Jamás decir mande. O sea, nadie, no tienes por, ya no eres un esclavo. Tuvimos hace 200 años una independencia. Tuvimos hace 100 años una revolución. Bueno, 201. Una revolución para equidad. Tuvimos hace 201 años una independencia de ese esclavismo. Y hace 100 años una revolución para la equidad. Por lo tanto, no tienes por qué volver a decir mande en tu vida. A menos que tú decidas darle ese título a alguien. Tan justo y tan sencillo. Es muy cierto, muy verdadero. No se debe de decir mande. Y otras expresiones, alguien está diciendo, alguien estaba comentando. Bueno, Culerquio dice, jaja, con razón la mayoría dice, ¿qué güey? Culerquio. Es el Culerquio, güey, es el Culerquio. Está bien, se le pasa. No le pedimos mucho. Sí, o sea, pues, sus pinches dos neuronas funcionales, güey. Algunas que no eran sinapsis. Es que pues, pensar, eso pues no es lo suyo. No, tú sigue vegetando, carnal, tú sigue vegetando. Ok. Y Kate dice, oh, qué bien leyeron mi comentario, gracias. Y todos seguimos aquí, pero fate good. Está bueno. Qué bueno, me alegra. Y Ernesto Fernández dice, oh, no hablo uno porque está resuave la plática o porque están viendo porno. Fíjate que, ¿sabes qué me alegra mucho? Cierren el Bang Bros. Cierren el Yuji's, cabrones. Dul, cierra el Yuji's. El YouPorn. Cierra el YouPorn. No, una cosa que me agrada, que mucha raza sí ha entendido el concepto de este programete, güey. Es una conversación entre nosotros, entre los que estamos aquí frente al micro, y el radioescucha está escuchando. Nada más. Si quiere, tiene la opción de poder escribirnos, y si el comentario va ad hoc y es medianamente inteligente, mínimo con 4 neuronas funcionales, lo leemos. Hay algunos que están súper babosos los comentarios, pero lo leemos para que se diviertan con nosotros. Claro, está bien. ¿Qué otra cosa? No, mira, no me acuerdo qué más nos dijo Luisa Huertas, pero déjame pensar, ¿qué más expresiones deberíamos desterrar que no? No por grosera, sino porque indican un sobajamiento. Sobajamiento, sobajar, humillar. No de sobacos. Minimizar. Sí, no de sobacos, animales. Fíjate, quizás la manera en que... Es que esto ya casi no se usa, ya casi no ocurre. Cuando decir que la mujer se entregó a él. Ay, güey. Es más, no, los apellidos de casada, hey, de Velasco. Soy Rosa Fernández de Velasco. O sea, sí, el atar a una persona como propiedad de alguien. Propiedad más. De. Oye, ¿cuántas culturas todavía lo siguen haciendo, güey? De que simplemente los judíos, sin criticar al judaísmo, pero los que cuentan son los hombres. Y en la época de Jesucristo, güey, se hacían los censos, se contaba a los hombres de familia, pero no se contaba a las mujeres ni a los niños. La Biblia lo dice. No se contaba a las mujeres ni a los niños porque no eran ciudadanos, por así decirlo. Y en los censos de propiedad se contaba cuántas vacas, cuánta de esto, cuántas esposas, cuántos hijos. O sea, como una propiedad, sí, claro, del marido. Y dices, qué poca madre. Y dices, pues no mames. No mames, o sea, ¿cómo ponen una mujer al papel de contabilizarla como una vaca? Deberían ser dos mujeres por vaca. Y si habláramos de Beth. No, sí se compara, sí, es equitativo, güey, ahí sí se compara. Ah, sí, exacto. Ahí sí es equitativo. Por eso el negrito cucurumbé, Bob, andaba así como que... Comprende a Bob, güey, nunca había visto tanta carne junta. Ay, Ernesto Fernández dice, muchos dirán que son mamones o groseros, pero la verdad es que sí, traemos desmadre. Tenemos temas y también hay buen desmadre. El temos, no sé si no entiendo. Es tenemos. O tiene. Ah, ok. Oh, ok, ok. Y acá, Sexy Ripper dice: a mí me educaron para decir mande a la gente cuando me llame, pero nunca quis. A mí me educaron para decir mande, coma, a la gente cuando me llame, pero nunca quise, y eso sigue así. Más bien, quítale la coma, güey. A mí me educaron para decir mande a la gente, coma, pero nunca quise. Muévela de lugar. No es lo mismo sufragio efectivo, no reelección, que sufragio efectivo, no reelección. Güey, este cabrón está como Jerry, güey. Que papuchorra, así como dándole de comer a las gallinas. Escribe todo el texto y luego agarra el puño de coma y se lo avienta el texto, güey. ¡Donde caigan las comas, chingos, madre, güey! Y el culero que decía, alguna vez una maestra nos dijo: no digan muchas gracias, con un gracias es suficiente. No se me olvidaron. A ver, gracias, gratitud. Yo ahí no lo veo. Sí, es suficiente con un gracias, nada más. No le veo tanto problema como al mande. No lo veo tan servil. Mucha gratitud siento a ti. Es algo muy... No es servil. Yo escuché una frase de una prima que me llamó la atención. Hasta la fecha todavía así como que me quedo: ¿qué quisiste decir? Ella dice: tantas gracias. Tantas gracias. Y dices, ¿eh? A ver, es como: tantas gracias. Tantas gracias, hace el chango, espérate. No, tantas veces hace el chango que lo tienen en el pinche zoológico, cabrón. Tanta, como una frase cortada. Mm-hmm. Tantas gracias tengo que darte, tantas gracias tengo para ti por haberme ayudado. Mm-hmm. Es como en Sudamérica dicen mucho: ¿cómo así? ¿Cómo así? No, ¿cómo así? Sino: oye, chocaron a Cristian el otro día. ¿Cómo así? No, ¿cómo así? No, sino: ¿cómo así? O sea, ¿cómo de que lo chocaron? O sea, ¿cómo así? Como acabas de decir, ¿cómo que lo chocaron? Ajá, claro. Pero lo usan mucho, pero son así frases que te sacan de onda. No son expresiones como el mande, que son problemáticas. No se me está ocurriendo ninguna otra. Y sí nos dijo varias. Sí, estás bloqueado. Estoy bloqueado, pero la idea es esa. O sea, saber lo que dices para que seas exacto al expresarte, se te entienda y de veras expreses lo que quieres. Y fíjate también en lo que estás diciendo, porque no le vayas a estar dando poder a otra persona. Uh-huh. Etcétera, etcétera. Sí, y las palabras son poderosas, güey. En primera instancia, como dice como dijo la expositora, las palabras son exactas. No tienes por qué estar dando un sinónimo de una palabra cuando existe la palabra apropiada. Tenemos un problema, sí. Tenemos un léxico cada vez menor. Y la real epidemia de la lengua española cada vez nos jode más y nos permite ser ignorantes. Una de las palabras que yo protejo mucho es obscuro. Con B, obscuro. Pero es totalmente permisible que escribas oscuro. Y de hecho, el Word, cuando escribes obscuro, güey, lo corrige a oscuro. Bueno, ahí no hay mucho. Ahí es los idiomas tienen dos características. Uh-huh. Son inmutables y la otra es que son mutables. Dios bendiga esa... Tú no puedes llegar y cambiar así de buenas a primeras el idioma. Pero a lo largo del tiempo, pues sí, solo va cambiando. Sí, pero digamos que ¿cómo es posible que tantas expresiones coloquiales, inclusive algunas de caló, se convirtieron en palabras? Y dices tú: ¡ay, qué folclórico, qué padre que nos anexaron! Sí, pero no es apropiado. Existe una palabra para expresar lo que quieres. Chido. Dices: oye, ¿qué quieres decir con chido? Se puede interpretar de mil maneras. Yo quiero decir excelente. Ok, si tengo una palabra para expresarlo, ¿por qué tengo que decir chido? Sí, o sea, vamos en primera instancia a eso, a que las palabras son exactas y que estamos limitando, cuarteando, mutilando el idioma con nuestras expresiones y utilizando palabras que ni siquiera son para lo que quieres decir y que con tal de impresionar a alguien las utilizas. Y es tan común ver eso, que gente utiliza malas palabras para impresionar de que tiene un léxico más grande cuando no sabe ni cómo fregados emplearlo. O inventan algo que les suena así, como: ciertos jefes policíacos o no jefes, alguien de aquí pues a ti ocurrió simplemente que un vehículo chocó, quiso frenar, dejó las marcas en el pavimento, pero no pudo y chocó. Le entrevistan en la televisión. Oiga, ¿qué ocurrió? Pues sí, el vehículo venía circulando con exceso de velocidad y pues chocó, bla, bla, bla, bla, y vemos aquí que dejó las marcas de la frenación en el pavimento. Frenación, güey. Ay, Dios, está como la expulsación. Está como la expulsación. O como dijo, ¿cuál dijo Krill, güey? No sé. Una que dijo Krill que se popularizó mucho. Ah, no recuerdo. No, a ver. Una frase super babosa que usó Krill, que la usó en sentido de hacer un chiste, o sea, fue notorio, que sí lo dijo, de manera simpática, o sea, sí fue notorio, porque fue cuando estaba la modita esa de la expulsación. No recuerdo qué frase fue, si alguien la puede recordar se los agradecería, pero sí, digo, fue notorio que la usó en ese aspecto, pero se popularizó mucho, y dices, ¿cómo es posible que le estamos dando en la madre al idioma cuando las palabras son exactas? Bueno, eso, a ver. Wikiquote, que es una parte de Wikipedia donde se almacenan audios. Bueno, se llama, la entrada es... Frases ridículas de políticos. Políticos de Argentina, Carlos Menem, de Bolivia, Ecuador, España, de Estados Unidos. Mira cuántos. De México. De Argentina 3, de Bolivia 1, de Estados Unidos 4, de México como 30. 20 de México. Chingada madre. Y aquí está. Los invito a dejar atrás la cultura del sospechosismo. El sospechosismo, güey. No la conocía. Sí, fue famosa, güey, el sospechosismo. Digo, está bien que la utilizó a manera de gracia, de decir un chiste, porque estaba de moda la frase esa que se usó en el comercial de la expulsación. Fue un chascarrillo, fue algo gracioso. Pero sí nos dio la pauta para cagarla constantemente en el idioma. Por otro lado, el idioma parece cada vez más dialecto. Cada vez más reducido. Oye, no. Cada vez más reducido, cada vez más modificado, cada vez con más tonterías implícitas en el idioma. Les invito a que lean. Pero que no lean Editorial Egea y sus sensacionales traileras. No, o sea, lean libros. Lean a Borges, que es interesante. Lean a Borges, hasta cómics. Lean cómics. Hay buena novela gráfica. Tampoco les digo que se pongan a leer a Miguel de Cervantes porque van a terminar hablando como español del siglo XVIII. Y se encuentra uno para mí frases padres. Yo esto lo averigüé hace años, pero a huevo esa expresión bien documentada por la academia. Uh-huh. Cuando tienes que hacer algo a huevo, está bien dicho. Que dices, tengo que acabar este trabajo a huevo, está aceptado por la real y viene de la época del Cid, de la Edad Media. Uh-huh. En el poema del Cid, hay un momento en el que el canto habla de que el Cid tenía que llegar a Castilla a huevo. A huevo. Y lo dice de esta manera. Pues el Cid tenía a ver huevos de llegar a Castilla lo antes posible. Algo así va la frase. La expresión es haber huevos. Haber o tener. Ajá. O sea, tener la valía. No, tener la necesidad, la orden, tener que hacer algo a huevo. O sea, pero huevos de testículos o de qué. Sí, porque cuando mira, ¿de dónde viene la palabra testigo? De los testículos. Claro, porque juras por tus testículos. Juras que por tus huevos. Que vas a decir la verdad. Cuando tienes que cuando vaya a juicio, juro decir la verdad, lo juro por mis huevos. Exactamente. Es más, que sería con madre que la ley y el orden saliera. Que le ponen en la Biblia y dicen, no, en la Biblia ni madres, lo juro por mis huevos. ¿Sí? Es más válido, güey. La Biblia puedes mentir si no eres católico, si no eres creyente, pero por tus huevos son tus huevos, güey. No importa qué religión sea. Son tus huevos. Bueno, haber huevos, tener huevos de hacer algo, no es tener valor de hacer algo, es tener la necesidad, o sea, por tus... Es algo tan importante como tus testículos. Entonces, ajá, lo tienes que hacer pase lo que pase. Claro. Entonces, sí, déjame ver más. Bueno, siguiendo, vi otra frase ridícula de políticos que sí dije. Sí dije, ay, ahorita la comento porque sí están bien mis pendejos. Déjame ver qué otra era. No me acuerdo. Así es como orina un loco, güey. No, o sea, no sé quién la dijo. ¿Cómo orina un loco? No me acuerdo. Ay, chiste, mamila. Al menos hoy no está Joe y Jerry para echarme carro por mis chistes mamilas y babosos. Ah. Pero estoy yo, cabrón. A ver, resultados de haber huevos. No acuerdo, pero está en el CID, o sea, viene de, es real, existe la expresión. Ahora, Ernesto Fernández, déjenme despejar tantito todo lo que dicen. Pensé que decía Ernesto Fernández de Ceballos. Ah, no, ese no. Ese es Diego, güey. A mí me educaron para decir mande y a mis padres decirles de usted. Es algo que hasta la fecha me ha costado quitarme. Yo pienso que aquí con tus padres, eso, el usted, o sea, no hay tanto pego. El usted es un símbolo de respeto. No lo veo así como servil. No sé, ¿qué opinas tú? No lo veo como servir. Claro, si hay sometimiento. Sí, claro. Pero son tus padres, va. Pero son tus progenitores. Es, digamos, la persona más importante en tu vida, güey. O sea, es que ellos sí, a menos que se pasen de la raya como Cruz Treviño Martínez de la Garza. ¿Cómo chingado? A ver, háblame de usted y béseme la mano. Ah, los que no saben de qué hablamos, vean la película La Oveja Negra. A huevo. Que está con madre. A ver, déjame ver. Aquí encontré... En el CID, nos huevos hemos de ganar en algo nuestro. A ver, abre el Facebook. A ver, aquí está el Facebook. Dale F5. Yul, no ha aparecido tu solicitud. Oye, y todo, aquí tenía mucho. Aquí están. A ver, muchos me dicen que es como... Ahí está. Bueno, muchos dicen que es como no tener. Déjame ver. ¿Sí? Que no, es como no tener confianza entre los padres y ella. Y él, perdón, dice que muchos le critican porque... Pues que porque no, que suena a que no hay confianza entre sus padres y él. Ajá. Mira, estaba leyendo un mail interesante el día de hoy. ¿En qué momento el padre se transformó en papá? El padre ordenaba, el hijo decía. El padre marcaba límites, el hijo los respetaba. Uh-huh. El papá negocia límites con los... ¿Negocia o negocia? Negocia. Negociar. Negocia. Ok. El padre negocia límites. El padre ordenaba y el hijo hacía. El papá dice y el hijo se discute y sabe si lo hace o no. Ajá. ¿Cómo se va degradando? ¿Tergiversando? Más bien, ¿cómo va perdiendo autoridad la figura paterna? Ajá. Esto es muy delicado porque estoy en contra de que los padres dominen a los hijos. Pero también estoy en contra de que los padres suelten toda la rienda de los escuincles. O de que los hijos sean quienes dominan a los padres. Por eso, que les suelten la rienda y entonces sean tragados por los hijos. Bueno, es que, por ejemplo, hoy en día... Oye, cabrón, mira, lo decía Leo hace unos poquitos días. A mí me dieron mis nalgadas cuando era niño por hociconear. Y créeme que no me considero una mala persona ni un mal ejemplo. Porque hoy en día, si el pinche escuincle te contesta, tienes que llevarlo a terapia. Y tienes tú que entrar a terapia porque tu hijo te está contestando. O sea, ¿en qué pinche mundo está de que los hijos manden? O sea, eres un infante. Estás en una etapa en la que tienes que llevar una guía de lo que va a ser tu futuro, tus reglas. Entonces tienes que, aunque nos cale, obedecer en esos momentos, porque no tienes un criterio de vida. Tienes que aceptar lo que te dice una persona experimentada en, güey, no te vayas por ahí porque te vas a partir tu madre. No lo haces, te partes tu madre. Ok, ahora tú ya sabes que la próxima vez, si tomas la opción de irte por ahí o no, porque sabes que te la vas a partir, pero ya es tu decisión, porque ya lo experimentaste. Pero si no lo has experimentado, acepta lo que te dicen, obedece en ese caso, o por lo menos acata lo que te están pidiendo. Obedecer soy muy feo, acata la petición que te están haciendo, por lo menos mientras tienes la experiencia necesaria para soportar el madrazo que te vas a dar por irte por ahí. Yes. Pero hoy en día, chingado, le das una nalgada al niño y el pinche escuincle te demanda en la escuela con el DIF porque le diste una nalgada. ¿Por qué le diste una nalgada? Porque el cabrón te contestó y te mentó a la madre. Obviamente le tienes que dar una pinche nalgada al escuincle, baboso, pendejo, hijo de su pinche. Sí, no lo estás matando de hambre ni lo estás mandando al hospital, pero le estás dando no es un represivo, es un correctivo. Para ser una persona mejor en un futuro. Digo, sí, hay veces que los padres abusan y les meten unas pinches madrinas marca diablo que están en completamente en un error. Pero la disciplina es necesaria, por lo menos hasta que tienes el criterio para poder decidirlo. Yeah. Y hoy en día, me decía un anciano que escuché, que dice, a mí me fue como en feria. ¿Por qué? Porque cuando era niño, los niños eran un cero a la izquierda y los adultos y los abuelos eran escuchados, como la voz de la experiencia. Hoy en día, los adultos, abuelos, los adultos mayores, son relegados a los asilos y a estar como muebles en su casa cuando el niño es un emperador en su casa. Si a mí me fue como en feria, porque ni en una, ni en otra. Hijos de su pincha. Y fíjate, el mejor gobernante, ¿cuál es? El que empezó desde abajo. El que se ensució los piecitos. Entonces, cuando llegabas a abuelo, ya habías sido un cero a la izquierda, ya sabías qué pedo, ya. Es como hasta es como en cualquier cosa. ¿Quieres mandar gente? Aprende a obedecer. Ya necesito obedecer los límites de la gente, la que sea, ya puedes mandar. Uh-huh. Estos escuincles desde el inicio mandan. Mandan desde antes de hablar. Ah, sí. O sea, el pinche escuincle llora porque quiere de comer. Ok, sí, es una necesidad. Pero ahora resulta que quieren algo, no se los das, le dices el por qué no se lo das y te lloran hasta que se los das. Y los padres caen en ese error, darle lo que les están exigiendo aunque no se lo merezcan. Creo que tienes un chingo de conversación ahí extra. Bueno, oye, entonces pregunto por acá el Irving. ¿Entonces es correcto decir testículos de Jehová? Sí. Sí, totalmente correcto. Bueno, ¿etimológicamente? Sí. No, mira, testigo no quiere decir testículo, es el que se agarra los testículos. Entonces más bien sería más correcto decir los que se agarran los testículos de Jehová. De Jehová, ok. No es específicamente testigo, no quiere decir el que se agarra los testículos, pero es una deformación de la frase en latín de el que se agarra los huevos. Ajá. Uh-huh. O sea, nos vamos al sentido etimológico de la palabra. Y así es, y ahora, y en el sentido semántico, en otro, o sea, como se refiere a los testículos, la atención del que habla va a los testículos, sí sería correcto por ese lado. Digo, no es una ciencia exacta el lenguaje, no, es como todo. Hay muchos. No es literal, matices. Hay matices. Hay matices. En ese otro matiz, sí está bien dicho, yo les digo testículos de llave y se los digo en su cara, pero porque me acostumbré a decirles así, a veces se me ha salido decirles en su cara y yo, ay, perdón. Sí. Entonces estamos de acuerdo en que las cosas que pensábamos que eran exactas como el lenguaje, no lo son, son relativas. Ni la física ni las matemáticas han resultado. Sí. Creo que ese es un siglo de muchos descubrimientos que mueven el mundo. Descubrimos que el mundo no son dos tortugas girando. No son. Ay, Dios. Ay, te acabo de destrozar el mundo, ¿verdad? Bueno, Ernesto Fernández le dio mucha risa a lo de frenación y deja de ver qué dice mi vieja. La letra con sangre entra. La letra con sangre entra. Sí, estoy de acuerdo. Mira que tengo un primo que era disléxico e iba a tronar. Y mi madre, literal, a base de estirones de patillas, le hizo aprender a escribir y hablar correctamente. Y era así como que, ¿qué es esa letra? B. Le agarraba la patilla para arriba. ¿Para dónde está la bolita, cabrón? Es D, es D, es D. Y aprendió el güey. con dislexia de nivel alto, güey, aprendió a escribir. Y luego dice, también dice la vieja, es como decir tanto gusto. Cuando de hace rato lo de tantas gracias, tanto gusto. Dice, no, güey, desde hace años tuvieron que corregir a mi pinche primo, dice. Ah, ok, como que mi vieja se queja de un primo que ha de ser muy... como que no le han de haber amarrado las manos. Por eso hace años que lo debieron haber corregido al cabrón. Pero ¿sí? A mí me dicen, no te amarraron las manos chiquito. Sí, sí me las amarraron. Ahorita me estoy desquitando, cabrón. Oye, ¿hay alguien tiene una frase interesante que quiere compartirte, que quiere preguntarte si está bien? Si alguien dice que es... Si alguien te dice, eres inútil como el pene del papa, ¿es una blasfemia? No, porque blasfemia es negar algún dogma de la iglesia, perdón, ya, y no estás negando que... Más bien, la blasfemia es, digamos, estar hablando en contra de los paradigmas de Dios. Ajá. O sea, es dirigirte directamente contra Dios. No solo contra Dios, negar alguno de los dogmas, por ejemplo... Bueno, Dios está dividido en tres personas. No, no es cierto. Ya estoy blasfemando. Sí, pero estamos hablando que es Dios. O sea, pero decir la iglesia es una puta. No, no también es blasfemar porque en esos estatutos, en los estatutos de la iglesia está que es la esposa de Dios y por lo tanto es pura, no una puta. Entonces estás en contra. Ok. Estatutos. Ajá, o sea, la blasfemia es blasfemia y es diferente de ser hereje. Blasfemia es hablar o expresarte en contra de los dogmas de fe de la iglesia. Okay. De cualquier iglesia. O sea, lo que puede ser blasfemia para una iglesia no es para otra. Okay. ¿Qué? Ser hereje. Subjetivo. Ser hereje es negar la salvación católica cuando ya la habías recibido. Es decir, alguien que nunca ha sido católico puede ser blasfemo, pero no hereje. Correcto. Hereje solo el que ya estuvo dentro de la iglesia y se salió. Ok, que eso es peor. Es peor. Es peor porque peor, porque peor es más feo que peor. Es peor por el aspecto que dices, bueno, pequé de blasfemia, pero fue por ignorancia. Porque no conocía los dogmas. Ah, pero hereje es... Y hereje es peor porque dice, tú ya conocías, bueno, te eras pendejo. Sí, ¿qué estás haciendo? Entonces, el hablar de que eres inútil como el pene del papa no es una blasfemia porque estás hablando de la persona. No de la indumentaria. ¿O qué? Porque el papa no es un dogma. No. No, ay, no. Y el pene del papa no está considerado. Igual y el papa tiene disfunción eréctil y es bien conocido. Inútil como el pene del papa. Y a mí se me hace que el pene del papa no es inútil, güey. A mí se me hace que lo usa bastante. ¿Sirve para miar? Para empezar. Para empezar, güey, sirve para orinar. Creo que tienes un chorro de... Bueno, Luis Ignacio Pérez, Nachito Pérez. Nacho Pérez. ¿Qué onda, cabrones? Aquí oyéndonos y aprendiendo cosas del español que no consideraba como se debía. La frase, pase usted, ¿por qué no solo decir adelante, pase o simplemente pase? Es una frase incompleta. Pase usted, o sea, usted, pase. Estás dando la orden, la suavizas. Estás dando una orden amable, no hay tanto problema en ella. Ahora que hablan de la disciplina, es verdad lo que dicen. También concuerdo con el dicho que dice, más vale una nalgada a tiempo que... No sé, no termina la frase, pero... Pero algo quiso decir. Oscar Cortés, lo de expulsación era cuando en un anuncio una familia viendo un partido llega el novio de la hija y después de un rato el yerno junto con el suegro gritan, no es eso, es expulsación. Yo lo vi en un comercial de televisión. Que alguien está viendo un partido de fútbol, solamente están viendo las gradas, está el partido, y un tipo se levanta muy indignado y dice, eso es árbitro ciego, eso es expulsación. O sea, yo vi ese comercial, no sé cuál habrá visto él. No sé, yo me enteré porque la gente de repente ya traía la expulsación, es posición. Sí, es una frase simpática, pero vamos, sí. Le parte la madre el idioma. Dagma, ¿no? Y se los permitimos. Dagman Zazueta dice, hola miembros del Cubil, oigan, ¿supieron de las noticias de... A ver, espérate, nos está hablando a nosotros a los miembros del Cubil. escuché tan dormido. ¿Le estás hablando a mi miembro o nos estás hablando a nosotros, güey? Oigan, supieron de la noticia de las ladies de Los Ángeles que madrearon a Bob Esponja y los terminaron arrestando. No, pero leí de las ladies de acá de Polanco, la negra que estaba en Big Brother, que el pinche hijo de puta asalariado. Hijo, pinche indio asalariado. Pinche indio asalariado. ¿Y por qué indio una ofensa? Para empezar, está mal dicho indio, porque no son indios. Indio es el de la India. Efectivamente. Pero Cristóbal Colón dijo, llegué a la India. La cagó y dijo, llegué a la India. Y se nos... ¿Quedó? Y se nos... bueno, no se nos autoproclamó, se nos impuso el término indio para referirse a los nativos del continente. Uh-huh. Pero realmente no somos indios, somos... Nativos americanos... Mexicas, aztecas... cualquiera que sea la tribu de la que vienes. Bueno, desgraciadamente yo creo que, y lo digo desgraciadamente, yo creo que en mi sangre difícilmente hay sangre autóctona de este país, desgraciadamente, pero soy mexicano. Va. Para empezar, ¿y por qué indio una mala frase? O como despectivo. Como despectivo. Pinche indio, como que eres un pendejo. No, espérate. O sea, vamos a decir, ok, indios. Vamos a tomarlo como un término correcto, aunque sabemos que está incorrecto. Los nativos mexicanos. Indio refiero a ignorante. La sociedad maya era una de las sociedades científicas más avanzadas de su época. En su época, a nivel mundial, fueron de los más avanzados, de los más científicos. Hay cartografías estelares que son más exactas que los que llegaron viajando de España a México en 1500. Cartografías estelares que tenían 1000 años más, que son más exactas que los que hicieron los españoles en el 1500, que eran de los mejorcitos. Dices tú, ¿ignorante? Los aztecas, señores de la guerra que lograron dominar por muchos cientos de años a muchas regiones. O sea, pendejos no. Y que hoy en día están considerados como de los guerreros más bravos en la historia, comparados con los más grandes. Entonces, ¿por qué indios? Porque los ves ahora, los indios ahora, pobres, como que muy incultos. Pues claro, los tenemos así. Los tenemos rezagados. Pues, ¿qué esperas? Y con una historia, vamos de nuevo, una historia de servilismo. De que yo ni siquiera es mandes, dígame su merced. La todavía más abajo, güey. Los madrazos que les dimos tuvieron chingados, chingones, no se han levantado. Que bueno, que les dimos, no, yo no. Los españoles estuvieron brutales, no se han podido levantar. Recordé un camarada de España, güey. ¿Qué decía? Cuando me dice, oye, güey, cuando nos conocimos a las poquitas horas de cuando nos conocimos, de que nos empezamos a llevar poca madre, güey. Me dice, oye, pues con todo respeto, bro, sin resentimientos. ¿Resentimientos de qué? Pues las pendejadas que hicieron mis antepasados a tu pueblo. Me cagué de la risa. Digo, mira, en primera instancia no me lo hicieron a mí. Se lo hicieron a mis antepasados. En segunda, no lo hiciste tú, güey, fueron tus antepasados. Creo que ya somos personas civilizadas en un mundo globalizado que no tenemos que preocuparnos por pedir disculpas por lo que hicieron nuestros antepasados. El día que tú la cagues y me hagas algo, te disculpas. Tú, conmigo. El día que yo te digo una ofensa, me disculpo. Y si no lo hago y tú consideras que te ofendí, pídeme una disculpa. Si tú crees que la necesitas. Pero no me friegues, el pasado. El primero pasó hace 500 años, güey. Ok, está bien. Y mi vieja dice: sí, que efectivamente su primo hace lo que su pinche gana se le da. Y Dark me han dicho. A ver, sobre la disciplina es importante determinar límites, pero tampoco que esto se convierta en exceso que lleve a la violencia física. Claro, pues volvemos a lo mismo, un sabio camino medio. Un buen zape y una nalgada te pueden evitar medio matarlo dentro de un año. Yes. O una buena nalgada, unas buenas nalgadas durante sus primeros años de vida pueden evitar que el pendejo ahí se mate solo en algún momento en su adolescencia. Ya, culero, ¿qué dice? Otro chévere. No es tanto problema darle poder a uno, pero si tenemos que cambiar una forma de expresarnos es el los signos de interrogación, ya que muchas personas malentienden con una simple forma de expresar que no entendiste a una agresión. Mira, sí, yo sí le entendí. A ver. Cuando tú tienes un léxico, digamos, medianamente nutrido, corres dos peligros. Uno, que la gente se sienta ofendida y humillada porque te quieres ver como más que ellos por el hecho de hablar correcto. ¿Por qué? Porque tenemos el estigma de que los políticos, empresarios y gente de poder utiliza un léxico amplio para enredarte, engañarte y sobajarte. Entonces, cuando alguien tiene un léxico medianamente nutrido, te sientes amenazado como en ese aspecto, como con esas personas. Ese es uno. Por otro lado, me ha tocado verlo, escucharlo, estar en el momento que sucede, que alguien, inclusive, yo considero que mi léxico no está tan mal, pero hay personas que obviamente me llevan de calle. He escuchado que personas se expresan con ¿y para qué hablas en inglés? Cuando usan palabras complicadas. Como pero eso es cuando la otra persona no habló en inglés. No, sí. Usó una palabra en español complicada, específica para la acción. Y como la gente es tan ignorante y no conoce las palabras, dice, y bueno, ¿y para qué me hablas en inglés? A ese grado llega la ignorancia. Yo, cuando hablas un lenguaje nutrido, corres esos dos peligros: que la gente se sienta sobajada, o que sea tanta su ignorancia que piense que lo estás hablando en otro idioma. Y literalmente lo estás hablando en otro idioma para ellos. Pues sí, dentro. Dice el correcto, bueno, no sé qué piensen, pero México tiene que dejar de vivir de la cultura popular. No, ningún pueblo en la tierra debe dejar su folclore, jamás. Y no lo van a hacer, o sea, de eso no te preocupes, porque ningún pueblo lo va a hacer. No, y es un error dejar de hacerlo. El folclore es tus raíces. Sí, no me preocupo tanto porque ningún pueblo sobre la tierra va a dejar su folclore realmente. Se va a transformar, lo que sea, pero va a seguir presente. Imagínate un México sin tortillas de maíz. No va a pasar. Un México sin tu cafecito de olla, tus frijolitos baludos, con tus tortillitas de harina, con tu salsita de conserva de jalapeño rojo, güey. Gastrite segura, güey. Pero es folclore. Sin caldito. Imagínate una cruda sin caldito tlalpeño, güey. Sin video recalentado. Es, güey, sin asado. Una boda sin asado de puerco con arroz. Hijo de su madre. Pues no es boda, no se casó. No, es boda, güey. O sea, es parte del folclore. O sea, ahí no hay que confundir lo que es el folclore de tu país, de tu raza, de tu cultura, con ¿cómo podrías decirlo? ¿Con qué lo está confundiendo? Es que yo creo que él está refiriéndose a que el fútbol, toda esta cosa que ha chafeado mucho Televisa y TV Azteca. O se referirá a la cultura servil, que no la han arraigado. No es cultura popular. Si es eso, estás mal en el término, pero sí, eso lo tenemos que dejar. Vamos a ver qué más dice. México tiene que dejar de vivir de la cultura popular, ya que deforma tanto idioma y cultura por seguir cosas que vienen de otros lugares, como el güey y el Halloween. Entonces no es a la cultura popular a lo que se refiere, sino a la actitud mental del mexicano de no enriquecerse. Uh-huh. La cultura popular es otra cosa, culerquio. Es la tradición, es la forma de ser de un pueblo. Eso es la cultura popular. La cultura popular es, imagínate, un México sin cultura popular es un México sin Día de Muertos. Que eso es totalmente mexicano. Que a lo mejor el mariachi no, a lo mejor mil cosas que tomamos como populares y folclóricas no lo son, han venido de otros países, lo hemos adoptado. Pero si algo hay mexicano, es el Día de Muertos. Que ese se celebra desde mucho antes de que llegaron los españoles. Así que si algo podemos decir mexicano, Día de Muertos. Ese. Oye, preguntan, hay una pregunta interesante. A ver. Media sonza la pregunta, pero Sopas. ¿Qué significa frijoles baludos? Frijoles baludos es la expresión popular del centro del estado de Coahuila para referirse a frijoles pandilleros. Frijoles pandilleros, en bola, con piedras y palos. O sea, frijoles de olla enteros. Yes. Esos son frijoles baludos. Ok. En lo que se refería al culerquio es a eso, la cultura popular. Y otra cosa, esas son manifestaciones muy externas, muy válidas. Pero son muy globalizadas. La manera de ser del mexicano, ¿eso es cultura popular? O sea, por eso creo que ya sea lo que se refiere al culerquio, no es a la cultura popular, es a otra cosa. Vamos a ver qué dice el Sax. Es como el comercial de Pepsi, me enoja que cada vez más se difunde la ignorancia. ¿Cuál? Ha de ser el de Pepsi. Ah, ok. O sea, con esta actitud, con eso de Pepsi, estamos reforzando el mírenos con un gabán o con un mírenos envueltos en un zarape con un sombrero grande recargados en un cactus. Eso de Pepsi refuerza el síganos mirando así. ¿Y sabes qué? Es todavía creo más específico, yo lo siento más local y específico al área de la Ciudad de México, al naco que dice Pepsi. Todos esos estereotipos, hace rato mencioné un programa que fue muy popular porque está simpático el programa, que se llama María de todos los Ángeles. Ah, sí, sí, simpático. Está simpático, pero es una bola de clichés de lo que Televisa cree que es el naco mexicano. No, de lo que Televisa que cree que es la clase popular. La cultura mexicana. Popular. Como lo que hacían en Cachún Cachún Rara en los años 80. ¿Qué es lo que Luis de Llano creía que era un preparatoriano? Que creía que eran los clanes y las tribus urbanas de la época. Cuando en realidad en México se había punks en esa época. Había punks, pandilleros, había chavos banda, había filósofos, filósofos de 17, 18 años, ya había filósofos en esa época. Como lo sigue habiendo hasta hoy. Claro. Pero que no eran nerdos y babosos, sino que eran chavos con tanta cultura y tanto que decir, como hoy todavía. Pero que el pendejo Luis de Llano no jamás se dio una vuelta por una prepa para ver qué realmente había. No sabía, por eso ese programa es tan falso. Para mí lo que más me brinca es el oído. Hablan y no oigo a un muchacho de prepa. No digamos, no me vayan a salir con que, ay, pero es que es un programa de los 80. No, yo viví esa época. Yo también. Así que yo sabía cómo hablaban en las prepas. Que dígalo de una vez antes que se te olvide. Los ñeros del DF. Esos son los estereotipos. Creo que el comercial de Pepsi, la campaña, o sea, la campaña Pepsi, va a celebrar y perpetuar ese mito de y no clase popular mexicana. Es así medio, ¿cómo te diré? Pues habla así, es medio, es simpaticona, pero es ignorante, pero es bien simpática. Y otra cosa que nos afecta al resto del país, digo, sin ser despectivo con nuestros amigos del distrito de Fecal, nuestros amigos los Chilis Willis, sin ser despectivos con ustedes, porque sabemos que no todo el defeño es tranza, trácala, mal hablado, delincuente e ignorante. Sabemos que no todos lo son. Sí los debe haber. Como también en el norte hay gente igual. Y como lo hay en el sur. Y como lo hay en otros países. En todo el mundo se cuecen habas. Llegan de frijoles habas o como se diga en su país. Pero en todo el mundo se cuecen habas. Entonces, pero desgraciadamente, para bien o para mal, este prototipo es en el que nos ven a todos los mexicanos. Ajá. No solamente al culto y al inculto, sino al norteño, al del Bajío, al del sur, al costeño, al del Pacífico, al de la costa. Nos ven a todos igual. Digo, sin ser despectivos con el del DF. O sea, sí, pero es la imagen. Se ha preocupado los medios de perpetuar una imagen del mexicano. De un tiempo para acá está empezando a brotar mucho el norteño. Lamentablemente, con la imagen de sicario, de narco. ¿Por qué no pueden ver a un norteño como vemos al Piporro? Un tipo entrón, derecho, claridoso, pero cabrón. Pero cabrón, sí. O sea, pero sensible. Derecho, Tal vez muy hocicón, pero derecho. Digo, creo que yo todavía me sigo identificando con ese... Con esa imagen. Con esa imagen. Ahora viene una... Acepta ese cabrón. Viene Daniel Mesa, ¿qué onda? Quizá es Daniel Mesa uno que conozco, pero no sé, pero bueno. De letras. Viene una serie llamada Héroes del Norte en Televisa. Ojalá y sea de Don Alejo. ¡Ay, Diosito Santo! Ese es otro cabrón, ese es universal. Es cósmico ese viejo. Ese viejo ya tiene su día. Ya tiene su día. Y pronto va a salir hasta su playera. No, esperemos. Sí, no, tiene que estar, va a pasar. Claro. Después de Sanguichito. Antes del 2012, del diciembre del 2012, vamos a ponerlo como meta. Tiene que estar. Bueno, te decía, parece, según me he enterado, que no sé si es Pedro Torres el que la anda haciendo. Pedro Torres, sí. Que quiere rescatar, quiere quitar, quiere poner al norte, pero ya no lo digno. Quiere poner digno. Entonces es de comedia, pero no son narcos, son gente que se gana la vida, o sea, son. No son gatilleros. O sea, la cotidianidad de la vida norteña. Sí. Mira, ni me acuerdo ahorita bien de cómo ustedes que he visto dos comerciales y cortísimos. Bueno, pero en primera instancia, Pedro Torres, qué buena fotografía maneja. Ah, bueno, él es. Sí, o sea, es cineasta. Y de los buenos. Sí. O sea, para empezar, si ustedes no saben quién es Pedro Torres, si ven Televisión Nacional, los comerciales o los spots, perdón. Donde aparece Esto es México, donde hablan de las tradiciones de cada estado, de cada región, o de lugares del México escondido, con unas fotografías impresionantes, o sea, con unas imágenes bellísimas, una chica con un puma al lado de ella caminando en el desierto, imágenes del cielo, Tamaulipas, o sea, todos esos spots que ustedes han visto en televisión son de Pedro Torres. Orgullosamente coahuilense. ¡Ah, wow! ¡Apestas! Mira, Hiroshi. Bueno, eso es en cuanto a esa serie. Vamos a ver de qué pasa, de qué trata. No sé por qué me suena. Desgraciadamente me suena como un Los Sánchez versión Northside. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá Televisa no le haga eso. Ok. Hiroshi Kendetsu dice: Zepta, díganme cómo están estas letras mamadas de la Real Academia Española. ¿Cómo están esas letras? Pues son Arial número 10. Azules. A ver. ¿Dónde estaba? Fíjate, ¿sabes qué hizo? Ah, de esto también quería hablar. Y este programa se presta mucho. Uh-huh. En cuanto al lenguaje y España. Y sobre todo en este día. ¿Qué celebramos hace un año exactamente? La independencia, el bicentenario. Algo importante, ¿no? Ajá. O sea, hasta España tuvo que reconocer y mandó delegación a Palacio Nacional, la chicada. Pero no podía quedarse diciendo, ups, it's my first day. Ups, it's my first day. It's not first day. Pero la Real Academia no se podía quedar callada. España, de alguna manera, y esto es una mamada que ciertos sectores españoles intentaron hacer. Tenían que de alguna manera de sacar el corajito porque somos independientes de ellos. El 16 de septiembre del año pasado. Que somos dependientes de la economía de Estados Unidos es diferente, pero ya no somos dependientes de Estados Unidos. Pero de ellos ya no. De España ya no. La cosa era que hace un año sacó exactamente qué, rápido. No, es que tenían que sacar esa espina que ya somos independientes. Bueno, independientes de ellos. Porque no somos independientes, güey. Sacaron, ahora sí, ya disculpa, ya te voy a interrumpir. Bueno, la cosa es que estos vatos de la Real Academia de la Lengua Española, hace un año exactamente. Ajá. Impusieron nuevas reglas para el español en México y toda América Latina. O sea, en el mero día de nuestra independencia, la Real Academia queda erradicada la letra K del español. No sé si sabías. ¡Ah, qué cabrones! No sé si sabías que el cubil de la secta ya no existe como tal. Ahora existe. Ya no se dice kilómetro con K. Debe ser KQU, kilómetro. Eso lo decretaron en el mero día. Días antes, el 13 de septiembre más o menos, fue para darnos en la madre con sí, los totalmente, güey, eso fue un... Pregúntame si va a prosperar, yo no voy a dejar de usarla acá. Dicen que esa serie la pasan en Banda Max y ya tiene un buen... Ah, mira, pues apenas va bien, mira Televisa, cabrón, lo siento, no sabía. Ay, mira, cabrón, es el cabrón de... Eso, Rodarte, Miguel Rodarte. ¿De qué película? Salvando al Soldado Pérez. ¡A huevo, no! Zacarías amenaza, a ver. Carla Sousa dará vida a una menonita en Los Héroes del Norte. Reyes Espíndola se pone las botas en Los Héroes del Norte. Bueno, aquí hay varias noticias de los personajes. Apolinar Caborca. ¡Qué hijo su pinche madre! El menonita. Zacarías III, el fakir, el botarga. Si parece, se ve bien pachucote, güey. Sí, sí, bueno. Pues sí, se me hace que es de la línea de los Sánchez, güey. No sé por qué sos... Ay, Diosito. No sé por qué sospecho que sí es de la línea de los Sánchez, güey. Habrá que verla, habrá que verla. Gracias a Erebus que nos mandó esa información. Ok, bueno, entonces ya sacó eso, o sea. Para toda América Latina, sí, por sus huevos. ¿Sabías que la Real Academia es la única institución que existe así en el mundo? Ningún otro idioma tiene algo así. El inglés, todas las demás lenguajes del mundo hay una academia de ese lenguaje, pero que no impone reglas. Dejan que el idioma sea y el pueblo sea el que lo vaya mutando a lo largo del tiempo. El idioma va avanzando y atrasito van esas academias registradas. O sea, simplemente anotando. Como escribas de la evolución del idioma. Sí. La Real Academia quiere ser jinete con las riendas del idioma en la mano. Y yo lo que puedo decirles a la Real Academia de la Lengua es exactamente lo que he dicho durante tantos años. Ponle ahí a aceptar ese cabrón. Sí, Adita 559. Ándale, ya debe ser de Guadalajara. Y trae un traje como Wasp. Mira, en varias ocasiones me ha tocado, sobre todo con los españoles, y les escribo que escriben es México con J. Sí. Digo, ¿sabes qué? Corrige esto, cabrón. Entonces, yo he trabajado en ocasiones para compañías transnacionales y me llegan comunicados con que tengo que aceptar o que tengo que leer con México con J. Inmediatamente lo regreso. No lo voy a leer. ¿Por qué? Porque tienes mal escrito. Porque este es para otra persona, un Alejandro Velasco de otro país. De otro país. Aquí dice México con J. Yo vivo en un México que se escribe con X. O sea, bueno, es que aquí es permisible. Ok, en tu país es permisible. En el mío no es permisible. La X es gran parte de mi identidad como mexicano, porque es quien me da mi autenticidad como prehispania. La X es lo que, para México, la X es lo que nos permite tener ese enlace con nuestras culturas. No diré indígenas, con nuestras culturas prehispánicas, con nuestras culturas nativas. La X era utilizada por casi todos los dialectos y era muy utilizada. Por lo tanto, yo siento que ese es lo que me da la identidad, la conexión con mis antepasados mexicanos. Entonces, yo no puedo permitirle al mundo que le quiten la X a México. Y aparte, y yo sabes por qué lo siento también, porque por sus huevos... Uh-huh. 200 años después, por sus huevos todavía. Y entonces sale, es que la Real Academia lo permite. Ok, la Real Academia de la Lengua permite muchas cosas porque se popularizan. O sea, hace que si de México y América Latina hacemos un complot y empezamos a escribir España con X, porque para casi toda América es permisible. Claro. Entonces se va a popularizar y tú vas a tener que escribir tragarte España con X. No, exacto, no lo puedes permitir. Es la identidad de tu país. Entonces yo no voy a permitir que escribas México con J. Así que va para atrás este pinche papelito. Hasta que no me lo corriges, me lo regresas. No, me parece muy bien. Ahora, la realidad... Deja de esa actitud sumisa y defended la X. Aparte, también desapareció la Y. Ah, sí. Pero, ¿sabes qué? ¡Nos vale madre! ¡La seguimos usando! La Real Academia de la Lengua Española puede chupar mi verga. Sí. Y tragarse lo que salga, porque yo no voy a dejar de usar la K. El cubil de la secta es con K dos veces. Ajá. Me encanta la Y para, no es que porque no me gusta, o sea, visualmente no me gusta la doble L. No me gusta. No, y cuando escribes en computadora, muchas veces escribir muchas L's te confundes, no sabes si es L, si es I, si es un símbolo. Escribir varias L's juntas no sabes si es un 1 o es una L. Mira, y pero hizo otra cosa aparte, no sé si sepas, no, nos mandaron aquí nuevas letras que quiere meter la Real Academia. Mira, eso suena, eso se ve... ¿A qué? ¿A fake, no? Eso suena como a fake. No, deja tú, suena muy... Se ve muy griego. Mira, sí. O muy rúnico. Yo creo que sí es falso porque, mira, la letra Beb representa el fonema Beb. Espérate, la letra Beb sí es la B y sí existe. En hebreo. ¿En hebreo? Entonces, me suena fake, es algo que ya existe. Y la letra J representa el fonema Y en su totalidad. Evitando así la confusión entre la letra I, entre la Y y el sonido de la Y. O sea, allanar, yo irían con esta, con que parecen runas. Parece una runa muy nórdica. Está muy nórdico, pero me parece que es hackeo. La letra G, la letra C, esto es mamada. Ignorantes, con este nuevo alfabeto serían los primeros de la clase. Bueno, esto sí me suena que es una cosita que no es. Pero bueno, Julián Quiro dice, perdón, me equivoqué, quise decir a la moda popular, no cultura popular. Ok, va. Modas, vale. Vale, vale. Ah, pinche Julián Quiro. Y apoyar a cubanos, argentinos y no a los mexicanos. No sé a qué te refieres, pero órale pues. Kate dice, disculpen el comentario, pero siempre quise preguntar a un mexicano, ¿por qué dicen tanto güey? O sea, en realidad, güey significa persona, ¿no? O sea, persona, hombre, o eso, ¿por qué viene de la palabra güey del inglés? No, si estoy diciendo una burrada, perdón de antemano, porque no es mexicana. Ok, mira, de hecho, es una malversación de nuestro propio caló. Sí. El caló es lo que en Estados Unidos es el slang. ¿Qué otra connotación puede tener? ¿Cómo lo explicarías que es el caló? Es dialecto popular, es un lenguaje de acá, de la raza, de la gente, no oficial, el que está bulliendo en el pueblo. Ok, por ejemplo, en el caló mexicano empieza... Bueno, slang, en inglés es el slang. En inglés es el slang, sí. Digo, por ejemplo, palabras que no tienen nada que ver con lo que quieres decir, pero las utilizamos para expresar eso y todos lo entendemos. Sí. Por ejemplo, ¿das pa' tu chante? Está tu hermana en tu cantón, saca el pisto. Creo que todos entendemos qué dije. Bueno, todos los que son de México. ¿Por qué? Chante, casa, cantón, casa, pisto, alcohol. Ok, son palabras que no tienen nada que ver con lo que queremos expresar, pero se utilizan para eso. Es un idioma no oficial, pero es muy popular, que casi todos entendemos, de todos los estratos sociales. Ahora, hace algunos años se empezó a utilizar la expresión buey para referirse a persona. Que viene del buey, del que animal. Viene, que viene del animal, que viene del macho cuadrúpedo este. Entonces empezó a decir, oye buey, y buey. Y llegó un momento en que se fue tergiversando, se fue malformando, se fue convirtiendo en güey. Y hoy en día es tan normal decir, güey, que es una palabra que te salva de tantas broncas, porque llega alguien y dice, René, ¿cómo has estado? Y tú dices, puta madre, piensas, puta madre, ¿quién es este pendejo en mi...? Bueno, no, piensas, ¿quién es este güey? Luego pues dices tú, en la madre, ¿quién es este? Y lo primero que haces, por cordialidad, es, bueno, saludas, pero dices, ¿para qué? Se nota que me conoce, que hay un gesto de amabilidad, de como una relación, digamos, entrañable, pero yo no lo recuerdo. Entonces, déjame converso con él, en algún momento suelto un dato que mi cerebro va a hacerme recordar quién es. Entonces contestas, ¿qué onda, güey? ¿Cómo has estado? ¿Qué cuentas? Tanto tiempo sin verlo, ¿no, güey? Entonces, el güey te salva de tantas penalidades, decir, discúlpame, hermano, pero no te recuerdo. Sé que te conozco, pero no te recuerdo. Entonces, en la conversación salvas este olvido y ya puedes relacionarlo. pero el güey te salva de muchas. Pero sí viene de la palabra buey. De animal. De animal. Saxis Ripper dice que por, gracias a eso usa una X. Él usa una X en su nick por nacionalismo también. Okay. De hecho, para los que me conocen en Facebook, Ark and Hill, lo escribo con X por eso, por una identidad, digamos, mexicana. Sí. Adita dice: hola, la, chicos. La saludos. Que se agregó hace ratito. Sí. ¿Tú eres traje de Wasp? Saludos desde Acapulco, no es de Guadalajara. No sabía que había hadas en Guadalajara, en Acapulco también. A mí molesta que cada vez más palabras en español sean sustituidas por palabras en inglés. Mira, todo idioma se nutre de otros. Hay veces en que un idioma no tiene la palabra para algo nuevo que viene de otra cultura. Entonces, ¿chat? Es necesario. Uh-huh. Es necesario. Chat es parlotear, es un verbo en inglés. Uh-huh. Pero ya lo usaron, o sea, no. ¿Cómo le dirías al chat en español? Parloteo digital. Hay una regla en el idioma que es la de economía. O sea, no dices todo. No lees charla digital. Chat, charla son lo mismo. Ajá. Chat, charla digital. No vas a decir, así como no decimos correo electrónico, decimos mail. Email. Y allá ni siquiera email, decimos mail. Mail. Por comodidad. Pero no es malo, es una regla del idioma. O sea, cada vez hay más información en el mundo. El cerebro va. Somos un mundo globalizado. El mundo está. O sea, el cerebro está condensando todo en una palabra, algo muy específico. Si yo te digo correo, puedes entender el correo electrónico o el correo físico. Si a mí alguien me dice, ¿tienes un correo? Yo voy y reviso el buzón. Si alguien me dice, ¿tienes un mail? Vengo a la computadora. Y a ustedes que les encanta tanto lo japonés. El japonés es uno de los idiomas que más palabras agarra de otros idiomas, porque se aisló 300 años del mundo. Cuando se abrió finalmente, el mundo ya había cambiado. Sí. Había muchas cosas nuevas que no entraron a su idioma con sus propias palabras, las adaptaron así, o sea, televisión es televi, de televisión. De televisión. Electricidad se alcanzó, por ejemplo, no se dice electricity, se dice tenchi. Uh-huh. O sea, energía por cables son los kanjis. Uh-huh. Ahí está, ya entró al idioma, se acopló, encontró su expresión. Palabras como televisión, no. Y así muchas otras. Todo idioma. Y de hecho, creo que tú vas a cualquier país y dices chat, te entienden. Te van a entender. Si vas a cualquier país y dices mail, van a saber que estás refiriéndote a un correo electrónico. Uh-huh. Digo, pero también, o sea, si es molesto, simplemente, ¿cuántos en México no decimos? Yo creo que en todos los estados, y a lo mejor en gran parte de Latinoamérica, ¿cuántos de sus países no dicen, dame chance? Sí. O sea, como expresión, dame chance, o sea, chance no es chance, es chance en inglés de oportunidad. Y no está en el español, pero ya quedó chance. Es más, se ha adaptado tan bien al español que le damos la pronunciación de palabra grave en español, chance, no chance, chance. Uh-huh. Y suena tan español ya, que das cuenta. Y que inclusive le damos prioridad por encima de oportunidad, chance. Sí, por costumbre y porque es más cómodo que oportunidad. Uh-huh. Por más vocablos. Rin Sarma, o sea, el pudo, dice: tal vez sea que a mí me criaron como militar, pero yo estoy a favor de las reprimendas físicas. Claro, sin exagerar. Es un dicho militar: mejor sabrá mandar el que mejor sepa obedecer. Es que ya tenía mucho que no había revisado. Oye, pero es buena. Es buena. Un buen líder tiene que aprender a obedecer. Yech. En su momento. ¿Y después tomar las decisiones? Ok, el Lilo León dice: un amigo fue a España y le preguntaron: oye, ¿en México hay semáforos? ¿En México hay semáforos? ¿Qué dice? Pues, ¿qué? Ah, ya, es que mezclo todas las ideas, pinche Lilo León. Mete en una frase todo lo que se le ocurre. Sí, sí, sí. Si piensa en tangas de Angelina Jolie, lo pone en la frase, cara. Se piensa en tangas de Leo. Bueno, que si hay semáforos. Sí, pero nadie lo respeta. Sí, pero nadie lo respeta. ¿Cuál es el pinche pedo? ¿Cuál es el pinche mierda? ¿Qué es el pendejo? Y le das una bofetada. Sí, y le dices pinche indio asalariado o le das mordida. A ver, y Comut Paradise tiene español mexicano con J en la instalación. ¿Qué qué? Un programa. Burnout Paradise es un juego, es un videojuego. Ajá. De carros, ya entendía que se ve. Tiene en la instalación, más bien en las opciones, viene español mexicano con J. Sí. O sea, vienen de varios español idiomas. Argentino, español. Y el mexicano viene con J ahí en el juego. Sí, porque debe ser un español el pendejo que lo programó. El que lo adaptó, sí. Dice, me emputó que me quitaran la X. Ah, porque la X también ya desapareció. Eso fue lo que me enojó. Esa fue la muestra más clara de darnos en la madre en nuestro mero día del bicentenario. Y tan simple se la respondemos. ¿Eres la Real Academia de la Lengua Española? Ok, te quedas en España, güey. ¿Y por qué? ¡Exacto! ¿Eres la Real Academia de la Lengua Española? Pues quédate en... ¡Regula España! Que en España acepten tus reglas. Yo no las pienso aceptar. Debería ser hasta inconstitucional. Sí, de hecho sí. Porque es parte de la identidad nacional y sería... someterla a un arbitrio extranjero. Sería que decir, ¿sabes qué? El águila real no es nativo de México, güey. ¿Sabes qué? Lo vas a tener que cambiar por una lechuza. Pero ¿por qué? Somos de España. Nosotros somos México, cabrón. ¡Chingas, puto! Kate dice, wow. Como pensé, era más profundo de lo que me imaginaba. Soy de Venezuela. El equivalente de güey en nuestro slang es marico. O sea, no me vayan a creer que tiene que ser venezolano para entenderlo. Pero en una conversación entre hombres se dice como mil veces marico. Y nadie se siente ofendido porque en realidad es como una forma de güey, de compadre, amigo, hueso. ¡Mi pana! Sí, me imagino que cualquier mexicano se sentiría incómodo hablando con un venezolano que se le saliera la palabra. Pues más, aquí, más porque aquí marico se va... Sí, no, está cabrón, güey. Está cabrón aquí, así como que... Oye, marico, chingas, un madrazo. Tengo como un amigo, güey, que me contó de que estuvieron en, no recuerdo si en Bolivia o en alguno de los países de Centroamérica, que fueron a un table dance y salió una chica guapísima y todos, wow, preciosa. Y este güey se emociona y se levanta y dice, mamacita. Casi que se detiene la música y todos voltean a verlo. Porque en el país, mamacita es referirse con cariño extremo a tu madre, o sea, es mi mamacita, o sea, es mi madre sagrada. Y acá es una mujer. Y aquí quiere decir, y aquí es mamacita, es una mujer guapa, con un cuerpo escultural, digna de babear cuando la ves. Preguntan que cuáles letras son las que dice la Real Epidemia de la Lengua Española que quitaron. La X, Y, ¿qué otra? X, Y, la K. Que quizá otras, pero esas son las más notorias. Pero ellos dijeron, es que no tienen uso en el español. No tiene caso porque ya tenemos la Q y otras que las sustituyen. Nos quitaron la R. Es verdad, la doble R. Nos quitaron la Ñ también. Nos quitaron la R. La R sigue. La R nos la quitaron. La Che nos la quitaron. Sí, o sea, sí, te escucho, sí, es verdad. Quiero ver si hay alguna otra. Aquí. Ok, chécale. Real Academia de la Lengua Española. Es Real Epidemia de la Lengua Española, güey. Real Epidemia. A ver. Estas son sus pinches mamadas, aquí ahorita salen. A ver. Bueno, el Danny Vector dice, cualquier obra de Isaac Asimov los va a entretener mucho, se los recomiendo. Nosotros ya venimos. Mira, como tú vas a ordeñar la vaca por la leche... Nosotros ya tenemos el queso. Nosotros estamos digiriendo el queso, carnal. No, pero sí, definitivamente, ¿quién dijo eso? Danny Vector. Bueno, Vector, tienes toda la razón, me considero gran fanático de la obra de Isaac Asimov, y sí, tiene un lenguaje muy enriquecido... Y aparte también mucho lenguaje científico, el cual puede nutrir aún más el léxico. Estoy totalmente de acuerdo por el hecho de que yo me considero gran fanático de Isaac Asimov. Que dice, la verdad tengo miedo cuando él... Tengo miedo, en esa fase de la vida de educar a un hijo. Pues bueno. Güey, mira, cuando lo tengas, lo vas a disfrutar. Sabrás que la vas a cagar muchísimo y ten la seguridad de que sí, la vas a cagar. Pero Nadie me piden Jerry. Nadie nacemos aprendidos. Aprende sobre la marcha, carnal. Neta, eso de leerte un libro para ser buen padre, etcétera, si quieres léelo. Quédate con lo que te sirva, quédate con lo que creas, creas tú en lo personal, con lo que te enseñaron tus padres, que te sirvió, con lo que has aprendido a través de la vida, quédate con eso, con esas cosas que dices tú, esto me sirve, eso no me sirve, y aplícalo. Porque en lo personal he visto libros, muchos libros de esos de ser buen padres, y dicen muchas pendejadas. Exacto. Lilo León dice, deberíamos decirles españoles, lo que tú decías. Lo que yo decía, o sea, huevo. Mejor españoles, las dos. La de Lilis y la de españoles, esa también, para que sientan más. Oye, ¿y cómo chingados quitan la ñ si para decir español lleva ñ? Va a ser... ¿Lo van a escribir como los italianos? ¿La GN? No sé, a ver, déjame, estoy buscando esta pendejada, a ver. Imposición. Bueno, pues qué crees, notas, todo el mundo se está quejando de que lo está queriendo imponer. ¿Qué pasó? Pues no me lo vas a creer tú, pero encontré la de Héroes del Norte, los 18 capítulos para descargar. ¡Ah! Pues una vez, para saber si vale la pena o no. Sí, sí me lo pienso descargar, güey. A ver, cambios, o sea, real español, a ver. Y ustedes, cabrones, que nos están escuchando, no nomás estén pasivos, mejor mándenme la página donde viene todo eso. Ya escuchaste, Rebus, ponte a hacer algo, te necesitan. A ver, el Poodle dice, tuve la oportunidad de ir a España hace un par de años y en una ocasión para ir al hotel, le pregunté a un españolete, disculpe, ¿dónde puedo tomar el autobús? Y el españolete se quedó con cara de, ¿qué? No, ¿de qué? Y le dije, sí, ¿dónde puedo tomar el bus? ¿Qué hostia dice este indio? ¿Dónde puedo tomar el bus? Y me dijo, usted lo que quiere es coger el bus. No, si lo que quisiera coger ya sé que es por el mofle, güey. ¿Qué dijo el güey? Ese es chiste, güey. Yo nomás entre mí, para mí me dije, ¿se podrá poner escape? Digo, mofle, güey, ¿cuál escape? Mofle, en México se dice mofle. No, le digo a ese güey, güey, ese chiste es de Polo Polo de hace 15 años, güey, no mames. Oye, pregunta algo interesante. Entonces ya no podemos escribir chingada madre. ¿Adivina quién? ¡Yo! ¡Chingada madre! Sí, la Che no desaparece. La Che sí desaparece. Sí, cierto. Adita dice, nos quitaron todo el folclore mexicano, güey. Es una forma de dominación. Sí. Ellos creen, güey. ¿Quién les hace caso? ¡Claro! Hasta el presidente dice, ¿qué dicen? Que no estén chingando. Y aparte para mí, la Q no me gusta. El sonido es igual al de la K, pero no me gusta cómo se ve. O sea, físicamente no es bonita. No es bonita, la K me gusta. Sí, es... Se ve como explosión. Se ve medio, pues, se ve como oriental también. Como sí, se ve, se ve como un kanji. Misteriosa. Se ve como un kanji. Tiene muchas. Sí. Con referencias. Adita dice, así como cabrón significa cabra grande. ¡A huevo, cabrones! Espérate, pero si quitan la ñ, España, españoles. Por eso estoy diciendo, si me quitan la ñ, ¿cómo chingo dices español, España? Dice Dino Río, será expagnolex. ¿Sí? Entonces, pues, te digo, lo van a poner a escribir como los italianos, que es GN. ¿O cómo? Sopas perico. ¿Ellos mismos están dando en la madre? Fuertes declaraciones. Pinches españoles, pendejos. Culerquio dice, bueno, yo creo que usamos el inglés porque son nuestros vecinos. Y si no lo usáramos, no seríamos tan cagados como los españoles. No, aparte de que lo usamos, bueno, en México usamos el inglés porque son nuestros vecinos y nuestro principal comprador. Aparte es un idioma global. Si tú quieres ir a cualquier parte del mundo y no conoces el idioma a donde vas, si hablas inglés, tienes muchas probabilidades de por lo menos tener un servicio digno de... El toilet. De perdido, o sea, puedes llegar a un hotel hablando en inglés y te dicen, de perdido te dan habitación habitable. Puedes llegar pidiendo ham and eggs y te aseguro que te entienden. Entonces, de perdido comida, hospedaje y taxi, encuentras. Hablando inglés en cualquier parte del mundo. taxi te aseguro que en cualquier parte del mundo encuentras. Tacuchi, si gritas taxi en cualquier parte del mundo, es una palabra, ahora sí que mundial. No diría universal, porque no sabemos si en otros planetas también se diga igual, pero por lo menos en todo el mundo, taxi significa lo mismo. Auto de alquiler. Se usa el término en aeronáutica, pero en aeronáutica, si tú pides un taxi en un hotel, no te van a entender. Ajá. Que quieres... Que quieres un transbordador espacial. Que quieres desplazar un transbordador por una pista de aterrizaje. Ajá. Que es lo que es taxi. Bueno. Sí, en fin. Sí, se entendió. ¿Para qué me meto? Pues simplemente taxi en aeronáutica es cuando un avión lo manejas, pero en la tierra. En pista. Estás en pista. Ya sea aterrizando o haciendo una movilización. Sí. Taxi to the runway to, taxi hacia la, o sea, taxi el como verbo es hacer eso. Que taxi, pides un taxi en un hotel, si no te van a llevar al aeropuerto, te van a entender que quieres una de esas, un auto. Un vehículo de alquiler. Y en cualquier parte del mundo taxi significa lo mismo, afortunadamente. Ahora que cobren lo mismo, pues quién sabe. Bueno, y dice Culerto, ¿no hablamos castellano? De hecho, ¿no? Mira, es que español es el idioma de España, pero lo que hablamos hace siglos, algo parecido a lo que hablamos ahora, fue lo que se impuso en todo el idioma, en todo el país, pero que viene de, era el dialecto de Castilla. El castellano. Eso es castellano. Podríamos decir que es lo mismo, pero como dijo esta actriz, no hay sinónimos. Español se le dice el idioma en general de España, que ahora es el castellano. De todos los dialectos que hay en España, el de Castilla fue el que se impuso. El que dominó. Pero digamos que, ¿qué tan español a castellano hablamos? Es simple. Lee El Quijote de la Mancha y lee 100 años de soledad y ve la diferencia. Y ves la diferencia. ¡Bravo! Dani Vector dice, bueno, paso a retirarme, buen programa, cuídense, arriba Saltillo, bye, y por favor suban el audio que pasaron al blog, fue muy emotivo, nos subió el ánimo a varios. Que me alegra mucho que así sea, porque me llevó como muchas horas hacer eso. Ok. Porque hubo que transcribirlo, corregirlo, y luego, Renato de Jesús de la Garza García. ¡Garza Yahua! Yahua me hizo el bendito favor de... de hacerlo en español latino. Darkman dice, como mexicanos nunca debemos olvidar nuestras raíces y tradiciones. Televisa fomenta que ser naco está bien, y más con sus programas de humor bien naco y humor baboso. Lo que me preocupa es la estupidez mental que promueven, y también TV Azteca. Sí, no, definitivamente, güey. Pero como dijo el Tigre, ¿sabes quién es el? Bueno, recordando quién es el Tigre. Tigre Azcárraga. El Tigre Azcárraga, que era el presidente de hasta hace algunos años, hace que 10 años. Televisa es una empresa familiar. Tres han sido sus presidentes: abuelo, padre e hijo. Bueno, hablamos del padre. El Tigre dijo en alguna ocasión que si el pueblo es pendejo, dale pendejadas. Él dijo, yo hago televisión para jodidos. Entonces, lo que el Tigre nunca se dio cuenta es que no todo el mundo, no todo México somos pendejos. Afortunadamente existe Infinito, existe Canal 40, existe el Canal 11, el Canal 55. Afortunadamente existen opciones. Sí. Pero Televisa es una televisión para jodidos, para pendejos, para nacos, que... ensalza a la cultura mediocre. Va. Por eso me encanta venir a mí a Sierra Ver Cable. Lo veo mucho. Sabes que aquí es tu casa también. Y pronto va a tener 155 canales. Y aquí está la lista de los 150. Pero espérese. Y aquí está la lista de los 150 canales que vienen. Pero váyale diciendo a Erebus cómo es la cosa. Que yo necesito un día venir a sanearme mentalmente aquí. No, Erebus va a estar allá, güey. ¿Eh? Erebus va a estar en el otro. Ah, ¿en cuál otro? Ok. Bueno, esto ahorita lo veo. Sí, mira, ya vamos a tener Military Channel. No viene Military Channel. Bueno, tampoco, güey, no mames. Mira, los primeros canales son Playboy, Venus, Private Gold, Playboy Movies, Venus XXL. ¿Es en serio? No, güey. ¡Se me había emocionado! Bad Boss de Channel. Caíste, güey, caíste. Es que sé que hay un canal Playboy. Sí, güey, no, esa sección pago por evento para adultos. A ver. Pero no, güey. Digo, ¿para qué chingados quiero canales para adultos en cable teniendo internet, güey? Oye, sí es cierto. Ok. Se dicen, ves por en la tele. ¿Para qué, güey? Internet lo tengo gratis. Magachiro dice: creo que en este mundo globalizado donde vivimos, no debemos tenerle miedo al extranjero. Debemos verlo como algo que nos enriquezca y a la vez aportar al mundo con nuestra cultura. Mientras nuestras raíces sean firmes, no hay que temer, hay que fortalecerse. No temas como Judas temió. Sí, él. Y no temas como teme Terán. Ah, claro, don Luis de Terán. Don Luis de Terán. De o sea, no, claro. No temas como teme Terán. Claro. Claro que no. Luis Ignacio Nachito Pérez dice: la imagen que proyecta Televisa del mexicano casi siempre se refiere al de la ciudad del DF, pero creo que exageran todo sobre la población. Sí. Ulerco se pasa a retirar. Sí, que dice que sigamos así dándole conciencia al pueblo y voz a los sin voz. Recordad que es sano para los países temerle a su pueblo. Para los gobiernos. Para un país es saludable que el gobierno tema al pueblo. Efectivamente. Lilo León dice: ah, si no existe la X será Espagnolesh. Qué bonito, está quedando Espagna. Suena como a champagna. Danny Vector dice: ah, por último les recomiendo un juego. Si ya lo conocen, pues qué bien, se llama Cox. Está bueno para pasar el rato. Ok, escríbelo para buscarlo y si está bueno lo posteo. Bueno, por acá dice: la Y se llamará Y. Y según también se eliminarán algunas palabras acentuadas como café y se escribirá café sin acento en la E. No, el acento sirve para no confundir palabras. Aquí creo que no hay problema porque no hay ninguna otra palabra que café. Utilice café. Pero en la palabra solo, sí. Y si lo quieren quitar ese acento. Solo de solamente. Solo estoy aquí. Ah, estoy solo. Es diferente. Uh-huh. Yo solo estoy aquí. Eso es con acento para referir solamente. Solamente. Yo estoy aquí solo. Yo solo estoy aquí. No es la misma acentuación. Yo solo estoy aquí. Yo estoy aquí solo. Claro, solo sin acento es soledad. Yo estoy aquí solo, o sea, no tengo a nadie. Yo solo estoy aquí, quiere decir que únicamente estoy aquí sin mamar con nadie. Uh-huh. Entonces, ¡ah! Qué triste está eso, sin mamar con nadie, güey. Por eso es la tristeza, por eso es una frase sí, triste. Sí, eso sí, estar sin mamar con alguien. O sea, no mames. Pues no mames. Pues no mames. ¡Ay! Eso está... Bueno. Ya, por fin se callaron. No, digo, se... dejaron de llegar todas las... El raudal de ideas. Fíjate que se generó bastante polémica. Y son las 2:30. ¡Ah, cabrón! ¿Verdad? A ver, vamos a hacer una quinielita para ver. Para ver cuántos. Quiniela, quiniela. Yo voy por 19. Yo voy por 22. ¡Ay, cabrón! ¡Qué optimista eres, güey! Mira, aquí está. Nuevo abecedarios. Aquí está. Me mandaron el post. Ahorita te. Ok. Se lo leo. Ah, caray, espérame. Es que está. Se me olvida que tengo que volverla a copy paste y luego ponerla para acá. Y dice que cuando el diablo bajó a Georgia buscando un arma que robarse ahí, bajó deprisa como la brisa. 18. Te gané. Ok. Dice: la nueva ortografía de la Real Academia Española fijará la denominación de algunas letras. Cambia corum con Q por corum con C y acento. Y elimina las tildes de solo, guión y O entre números. La nueva edición de ortografía de la Real Academia de la Lengua Española se publicará antes de Navidad. Trata de ser, como dice su coordinador Salvador Gutiérrez Ordóñez. ¿Cómo se va a escribir este cabrón cuando ya no sea, cuando no existe la ñ? Ordóñez. ¿Ordóñez? Bueno, esta es la información, así que luego la leemos. Sí. La Y será Y. Che y Y, doble L, ya no son letras del alfabeto. No. Solo café solo sin tilde. Mis españoles perros. Guión se escribirá sin tilde. Chupa mi verga. 4 o 5 y no 4 o con acento 5. Qatar y no Qatar. Le quitan lo exótico al país Qatar, un país del Medio Oriente que con la Q pero sin U suena. Que no, Qatar no es de chupar para testa, güey. Es que sí, cierto, porque Qatar con C es Qatar vino. Ahí sí hay una confusión. Ah, son ganas de chingar, sí. Son ganas de dominar. Chupen mi verga, putos. Oye, viendo esto de los de políticos mexicanos, nos podemos sentir bien. ¿No estamos tan mal? Pues que mira todos los que son, pero hay otro que uno solo tiene más que todas. Es Fox. No. Ay, gracias. No, en otro país, digo, ya. Ok, genial. Adivina quién es. A ver, un güey más pendejo que Fox. ¿Zapatero? No, no, no, no, no, es un pendejo, pero no. Hasta eso no. Decía muy poquitas, eran monumentales, pero poquitas. No creo que Fidel. Fidel decía pendejadas, pero no hablaba mal. ¿Podría ser Fujimori? No. Este dice pendejadas y habla mal. Sí, es que es relativo, es decir muchas pendejadas. Fujimori, güey, decía muchas pendejadas. No sé, güey. Pues el favorito de todos. No, sí, definitivamente. ¡Chávez se lleva las ovaciones! Chávez, pendejo. Tiene más Chávez solo, güey, que todos los candidatos. ¡Que todos los políticos! Juntos, güey, no. Bueno, ya perdimos. Ya alguien le ganó a Fox. No, Fox decía estupideces, güey, pues no las decía mal. Por lo menos las decía, lingüísticamente estaban bien dichas. Dice el Ketatsu, el Hiroshi, ¿cuánto que es Bush el que tiene más? Curiosamente Bush no tiene tantas. Él no hablaba y las cagaba, él firmaba papeles y la cagaba por todo el mundo. Ese güey no la cagaba para hablar, la cagaba para firmar, güey. El Lilonial dice, bueno, a toda esa mamada solo esos pendejos creen que les hacemos caso. A todo eso Naiden los pela. Nadien los pela. Naiden. Hablamos con así hacemos. Ellos que hablen como idiotas, pues es su pedo. Pero no, sí, Chávez, hijo de su madre. Se lleva las ovaciones. Las ovaciones, no las sobaciones, güeyes. Las sobaciones preferiría llevármelas yo, pero no hay quien. Ay, bueno, no, es maravilloso Chávez, pero ya estoy cansado. Y Kate dice, si no han visto un Twitter, Chávez lleva como una semana el hashtag de, ¿qué? Hashtag de Venezuela te odia Chávez. Desgraciadamente no somos muy asiduos al Twitter, así que no sabemos qué es el hashtag. No, debe ser así como debe ser la página. A ver, algún término de tuiteros. Pero no tenemos. Bueno, Bagashiro se despide. Dice que esta noche le hemos hecho recordar muchas cosas. Desde los regaños de su madre hasta esos programas gringos en el cable donde los niños dominan sus casas. ¿Han visto ese programa Princesas? A esas niñas ya solo les falta la cirugía plástica. Son increíblemente malcriadas y sus familias las consienten. ¿Nunca has visto? No. De esas familias obsesivas de Estados Unidos y algunos países súper desarrollados, los cuales tienen a sus hijas como si fueran en pasarelas. Oh. Entrenamiento para mises. Pero desde niñas. Desde cómo las peinan, cómo las visten, cómo hablan, cómo los talentos, todos esos concursitos de los clásicos concursitos de las niñas gringas. ¿Ya? You can remember? Yes. No lo conozco, sería interesante. Lo pasan en... A ver, díganle a este cabrón en qué canal lo pasan, porque no me acuerdo, de preferencia también los días y la hora. Ok. Sí, pero sí, son... Güey, es sorprendente cómo las niñas... Llegan a perder, güey, y pues como son niños no resienten tanto el... Pero los papás se ponen locos. Se ponen histéricos, güey. O sea, casi quieren demandar al concurso y casi meten a juicio a los jueces y... O sea, se les destruye la vida hasta el siguiente concurso. O sea, es una obsesión por mostrar al mundo lo que ellos no pueden ser en sus hijos. O sea, una vez las frustraciones de los padres reflejadísimos en los huecos. Kate, o Kate, es que no sé cómo lo pronuncie. Es como el tema, el hashtag. Cuando uno escribe el símbolo de gato y después otra cosa, automáticamente se hace como un link para ese tema, y el tema de que lo odiamos lleva una semana y todo el mundo lo repite. Pues nosotros lo... ¿Todos a favor? Pues nosotros no lo odiamos, nos da para mucha... Mira, lo que pasa es que cuando se fue Fox de la presidencia, sentimos, nos dejaron un gran hueco. Afortunadamente llegó Chávez. A ver, dice Chávez y sus sobaciones. Todavía hay gente en su país que le cree. Casi son agarrados de testículos de Jehová. No le entendí. Ok, Magashiro nos explica lo mismo que me acabas de explicar. No puedo más. ¿De qué? ¿De explicar de qué? Ah, de la serie esa, que es que las mamás son rete histéricas, concursan desde bebés. Uh-huh. Sí, sí, sí. Jim Freaks, primera vez que habla. Tiempo escuchándolos, primera vez que los agrego. Está bueno, cabrón, pero ya hablamos la siguiente semana. ¿Cómo? 2:40 AM, nos echamos fácil 5 horas al aire. Y no la sentí, güey. No, yo tampoco. Ahorita me está empezando a caer ya el cansancio ahorita. A mí, yo ahorita tengo que retirarme porque tengo mi cita con Brenna de todas las noches, así que desgraciadamente... Le voy a decir a Bud. No, que venga y te madre. Silly Bud. Muy interesante el tema, pues... Los temas, güey. Los temas. Nos movimos de lado a lado del espectro. Un digno programa del 16 de septiembre. Hablamos de todo lo que se nos pega la gana. Para todos aquellos que es la primera vez que nos escuchan, desgraciadamente a veces los programas no son así. A veces nos vamos por un solo tema y a veces nos quedamos sin tema y empezamos a decir puras estupideces y de lo que nos pasó en la semana, y son programas muy muy locales. En esta ocasión creo que gracias a ustedes, gracias a lo que traíamos en mente, hubo mucha tela donde cortar. Desgraciadamente llevamos más de 4 horas al aire y desgraciadamente para usted, para alguien, afortunadamente para ustedes. Y nosotros ya como que ya empezamos a sentir el cansancio, a mí ya la garganta ya me empezó a pesar, y no estoy fumando mucho. No, pero es el ejercicio constante, ya estuvo. Qué buen ejercicio pulmonar nos aventamos hoy, carnal. Sí, las cuerdas vocales, mañana vamos a cantar en America Got Talent. A huevo, pues, vamos a ir al X Factor. Vamos a ir al Factor X. Bueno, sí, ya sé. X Factor es un programa, un reality de cantantes también. Ah. Sí, mañana vamos a ir a cantar Oaxaca a dúo con Don Porcelán. Bueno, señores, yo me despido porque ya estuvo suave. A todos los que se van a despedir, leemos sus últimos comentarios, pero ya no los vamos a comentar. Agradecemos mucho el favor de la atención, así que... Gente como Kate y todos... ¡Ah, pinche Lilo León! ¡Denle otra hora! Entonces, ¡páganos, güey! Los músicos cuando acaban les pagan hora extra, cabrón. Y gente así como Kate y todos ellos que dicen... Nos dicen Toddlers. Toddlers en Tiaras, Discovery Home and Health. O sea, nos habla de otros programas que son la misma temática. No, es que ya no vamos a responder al aire porque ya vamos a cerrar. Ok, si ustedes quieren que a futuro nos quedemos más tiempo, nada más solicitamos 24 de Dr. Pepper en lata. Pueden mandarnos su paquetería o pueden hacernos llegar sus donaciones a un número de cuenta que paso por correo electrónico, para comprar Dr. Pepper y nos quedamos más horas. Y dice que Magashiro, que subamos este programa como podcast. Tal vez no lo suba como podcast porque es muy largo. Pero lo que puedo hacer es unificarlo, quitarle las canciones, y subirlo como descarga directa. Eso sí se los puedo prometer, pero después del día 22 que me suban el bandwidth, porque ahorita sí no me es posible con la velocidad que...